Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, hola, muy buenos días a todos. Aquí comienza el programa número 31 de Escalada y su gente, desde los estudios de Mos Radio en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada, aquí donde funciona el barrio cultural. Estamos junto a Héctor Torres haciendo hasta las 12 del mediodía el programa predilecto de la Sociedad Escaladana. ¿Cómo le va, Héctor? Buen día. ¿De qué? La Sociedad Escaladana. Ah, bien. Bien, me va bien. Anótelo también. Ahora lo anoto acá. Estoy acá desde el otro día. Ya, se quedó pensando, ¿no? No, me quedé acá. Vio que usted me sacó del aire el otro día y terminó solo el programa. Bueno, no, se sacó acá. Solo usted. Fui al cardiólogo, salí corriendo. Para que usted vaya al médico, tuvo que largar la lluvia que se largó. Estaba medio cagoncito un poquito. Sí, pero ya, ahora está tranquilo. Estoy tranquilo, el médico pudo encontrar el corazón de Héctor Torres y estaba bien. Igual me mandó a hacer... un ecocardiograma para quedarse más tranquilo. Me dice que tengo el corazón con agujerito. Con agujerito. Sí, con agujerito, como dicen los chicos. Pero bueno, bien, salió bien el electro. Bueno, me alegro por usted. No me simpatizan para nada los memes que estuvieron subiendo. No, la verdad que no me interesan, no me gustan. Ya me voy a vengar de todos. Pero mucha gente estuvo preocupada por usted también, ¿eh? Por la herencia, estaba preocupada por lo que iba como a dejar. Como el Diego también. Exactamente. Ya no, se olvidaron, como Diego, no, ya... no, yo no tengo nada que... Están todos reconocidos mis hijos, ¿eh? Así que no, pero pobre Diego, que no lo dejan en paz. No, ni lo dejan. Lo siguen carancheando, pobre Diego. Pero bueno, se sabía que esto iba a pasar, pero bueno, es un tema para otro momento, inclusive ni siquiera para nosotros, sino para aquellos que están preocupados a ver qué les toca a los chicos. Bueno, ojalá que se resuelva todo de la mejor manera. Más, por lo menos nosotros, los terrestres, que no somos maradonianos ni nada de eso, pero y para los que sí, es que se resuelva rápido y lo dejen tranquilo una vez por todas, porque le siguen contando las costillas aún después de muerto. Realmente la miseria, destruimos la miseria. Más allá de las miserias que tenemos cada uno de nosotros, nada más que él cobra notoriedad porque era Diego Armando Maradona, nada más ni nada menos. Le seguimos descubriendo y se las buscamos a propósito. Como el otro día, ¿se acuerdan? Dijimos, Gardel era un fenómeno, pero Julio Sosa cantaba mejor. Mejor cantaba Gardel, déjense echar las pelotas. Y así todo. Usted se fijó. Manuel Belgrano, héroe nacional, y todos se fijan en las calzas a ver qué. El respeto en todo el mundo, y no solamente futbolístico, sí, que ha recibido terrible, la porque noticia. Se juzgó al jugador. Claro. Al jugador de fútbol, al tipo que nos dio alegría, aquellos que son fanáticos de la selección. Pero bueno, tema redundante. Ojalá que se resuelva pronto todo esto. Ayer fue un día, todo el día, en todos los canales. Todos los abogados. Ahora todo el mundo es abogado. Todos saben, todos son peritos de parte. Al lado del 10. Todos estaban con él, todos saben quién eran los hijos. La verdad, de terror. Y cuando termina todo, dice, bueno, pero dejemos que actúe la justicia. Claro. Después que lo carroñaste, que tiraste las bombas que tenían que tirar, dejemos que actúe la justicia. Pero bueno, así somos, como dijimos el otro día en el editorial, y así seguiremos siendo por los años de los años. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Programa hoy futbolero. Hoy vuelve a rodar la pelotita. Vuelve, sí, después del parto, casi 9 meses. Que a mí no me gusta, pero valía hoy. Hoy vale la pena. Nobleza obliga, sí, obviamente. Programa producido especialmente para tener la palabra previa al partido del técnico de Rodolfo Fito de la Pica, que lo vamos a tener así dentro de un ratito. Y en el Gentayer vamos a tener a Mariano Quillutay, que prometió bombas. Prometió tirarme una bomba, ¿no? Dijo. Una no, unas cuantas. Unas cuantas bombas prometió tirarme Marianito Quillutay. Estaba muy contento. Sí, muy contento. Otro de los pibes, yo la verdad que... otro de los pibes que vino a visitarnos con una camiseta que no era la nuestra, que estuvo en los peores momentos, hoy se lo vamos a comentar. Y también algunos idiotas desde la tribuna lo insultaban. Sí, bueno. Pibes realmente... muy buenos jugadores, excelente jugador Marianito Quillutay. Después eligió su camino, porque Talleres le dio la posibilidad de irse, ¿sí? Pero cuando la defendió a morir siempre. Y la mayoría de los que estamos trayendo al Gen Talleres, que también está armando usted, son pibes que jugaron bien en Talleres y aparte que la sufrieron claro. De verdad,

todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras, venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11-41-58-71-89. Mail nglrep@gmail.com. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Muy bien, y también auspician este programa Agencia Oficial de Lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán, cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro Beltrán 227, Instagram, Agencia Isidoro todo junto, Aluminio Sarandí, Puertas, Ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4200-55415, un mail, aluminiosarandí@hotmail.com. Com. Matías Datri en la producción, en la operación técnica, desde aquí de los estudios de Mos Radio en Doctor Melo 4565. Nos sintonizás por www.mosradio.com. Ya están armando en la plazoleta de aquí de Avenida Rosales y Beltrán, aquí a dos cuadras, la cruzada solidaria de Los Remedios, que lo organiza el grupo Scout Remedios, de, que está trabajando en la... en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, a fines de recibir donaciones de alimentos no perecederos para las canastas navideñas y juguetes para continuar con la entrega de alimentos de la parroquia. Van a estar desde las 8 hasta las 21 horas. La cita es hoy, sábado 5 de diciembre, en la plazoleta de aquí de Avenida Rosales, esquina Beltrán. Así que si tenés algo para poder dar, para poder compartir con otras familias, pasate que hasta las 9 de la noche te lo van a recibir. Allí están el grupo de scout de Los Remedios trabajando para eso. Muy bien, usted lo decía, ayer les daba pena realmente mirar en algún momento la tele, algunos noticieros, es terrible. Ahora también se prendió Canal 26, que no me sorprende para nada. Canal de Pierri, ¿no? Es el canal de Pierri, ligado al menemismo, a José Luis Manzano, hoy devenido en pro, en defensores de lo que supuestamente siempre renegaron, y también nos pegan, y nos pegan ahí, nos pega Laje, nos pegan todos, salvo raras excepciones, todo el mundo pega. Y ayer se dedicaron todo el día, todo el santo día, a querer demostrarle a la gente que este proyecto de ley que ayer se aprobó por 42 votos a favor, 26 en contra y 0 voto en contra. 26 en contra y 0 abstención, perdón. 42 a favor, 26 en contra y 0 abstención. Se aprobó el proyecto de ley de aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Ellos estuvieron ayer todo el día hablando de que esto era un impuesto, un nuevo impuesto que se le ponía a los bondadosos empresarios argentinos y que con esto lo único que hacíamos era lograr de que no vengan las inversiones. Esta ley que hoy ya está, que seguramente van a judicializar y van a ir a todos los estamentos habidos y por haber para no poner la plata, durante los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri, gobierno desastroso, penoso, no estaba esto. Y sin embargo, los empresarios, los grandes empresarios, ¿no? La pyme, el tipo que es un empresario pero que la pelea junto con nosotros, ¿no? No hicieron durante los 4 años de Macri ningún esfuerzo en generar nuevos puestos de trabajo. O los tipos no supieron hacerlo, o realmente queda establecido y queda claro de que Macri fue un inútil porque se perdieron más puestos de trabajo que nunca. El poder adquisitivo se perdió más que nunca. Entonces digo, ahora que va a haber una ley de aporte solidario extraordinario, le estamos coartando la posibilidad a estos empresarios, Techín y todos esos, a que no creen puestos de trabajo. Cuando estuvo el presidente Macri, no hicieron nada tampoco. Se llenaron de guita, no buscaron la posibilidad de crear empleo, sino que la guita la manejaron en la timba financiera, como dicen por ahí, ¿sí? Especulando con cosas que nosotros ni conocemos, ni sabemos, el ELIC, el dólar azul, el verde, el celeste, el colorado. Se llenaron de guita, se llevaron la plata a otro lugar y no crearon puestos de laburo. Ninguno, ni uno crearon. Entonces, muchachos, dejen de mentirle a la gente, dejen de llenarle la cabeza a la gente. Son insufribles, son vergonzosos. Realmente llega un momento que cansan, no te dejan gobernar. No te dejan gobernar. ¿Y todo por qué? Por una pauta publicitaria. No tienen respeto por la gente que votó esto. La gente votó al gobierno de Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández, vicepresidente. Le entre o no le entre el zapato, muchachos, la tienen adentro, se la tienen que bancar, como nosotros nos bancamos los 4 años de Macri, los 4 años de María Eugenia Vidal, y nos bancamos y seguimos bancando y respetando los 4 años de Néstor Grindetti. Entonces digo, si nosotros nos bancamos y no salimos a la calle nosotros, salimos a protestar seguramente, mucha gente salió a protestar, pero ustedes no vieron en ninguna de esa protesta ahorcado a ninguna de las personas que yo recién les nombré, ni a ningún diputado nacional. Entonces dejen de joder. Pero ahora, como ya no tienen más de dónde agarrarse, porque entre la pandemia, el gobierno que nos dejaron, el país que nos dejaron, era complicado gobernar, iba a ser muy complicado gobernar. Y encima le sumamos esta pandemia, ¿sí?, que la terminó de arruinar, nos terminó de arruinar. Hay un gobierno, puede estar haciendo las cosas bien, puede estar haciendo las cosas mal, según el punto de vista de cada uno, y seguro que sí, pero de ahí estar todo el día, todo el santo día, buscando a ver dónde le van a pegar para desestabilizar desde la palabra. Y algunos lo harían, ojo, que si los invitás y los empujás un poco, te sacan los Falcon Verde en la calle. Si acá nosotros tenemos vecinas en Escalada que inclusive hablan y fotografían y sacan a Hitler, los Falcon Verde. Dejen gobernar. Nosotros nos comimos los 4 años de ustedes como unos señoritos. Como unos señoritos. Y no perdieron la elección porque se nos ocurrió o los desestabilizamos. La perdieron porque fueron unos inútiles. Fueron unos inútiles. Y la perdieron por una jugada maestra de la señora que iba a estar sola, vieja, triste, pobre y abandonada. Hizo una jugada política terrible, terrible. Lo invitó a Alberto Fernández, que la mayoría de nosotros, que siempre bancamos al kirchnerismo, dijimos... Alberto Fernández, loco, los últimos años nos terminó pegando por todos lados, con su verdad, con su forma de ver, con su realidad, nos pegó. Y esta mujer fue tan inteligente que al estar sola, triste, vieja y abandonada, no tenía nada que hacer, sacó de la galera un conejo y le ganamos la elección. Entonces dejen gobernar, tienen la posibilidad, ahora está la elección intermedia, la gente tiene la posibilidad de votar, y cambiar, si quieren, lo que serían los consejos deliberantes, la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel nacional, porque para eso están las elecciones de término medio. Y dentro de 2 años más, tienen la posibilidad, si las cosas son tan malas como ustedes dicen, de volver a darle la posibilidad de que gobierne Macri o Rodríguez Larreta o Vidal. Esto es el juego de la democracia. Y dentro de ese juego de la democracia vos podés protestar, puede haber medios que te marquen lo que vos estás haciendo mal. Pero todo el día, y está todo mal, no hay nada bien. Y ayer, me sumo a lo que decía Fernando, ayer 2 periodistas importantes, de medios importantes, dilucidando la problemática del pie de Cristina Fernández de Kirchner. Política de Estado, dije. Claro, una cosa de loco, viejo. ¿Se dan cuenta que nos toman para la joda? Minutos en televisión importantísimos donde te podrían contar un montón de cosas. Y hay muchas cosas que te pueden contar que se están haciendo bien y no te las cuentan, solamente te cuentan las malas. Tema de Estado en un programa donde lo ven miles y miles de personas preocupados por los zapatos de Cristina Fernández de Kirchner. Estaba espléndida, el pelo espectacular, los relojes de oro, esos que tiene, terrible, el vestido hermoso, pero usa zapato de vieja. Una cosa de loco, ustedes no tienen paz, muchachos, no tienen paz. ¿Qué tiene que ver si Cristina Fernández de Kirchner casa 40, 41, 45 o 32? En los inconvenientes que nosotros estamos teniendo como país, ¿qué tiene que ver, diría Sofía Torres? Impresentable, la verdad, impresentable. Toda la mañana, porque yo me doy manija porque trato de escuchar para después sacar una pequeña conclusión a ver qué puedo decir acá o qué pienso yo. Empiezo con Laje, Canal 26, Serenaldín y todo eso, muchachos. El otro que está con Sol Pérez. Hoy a la mañana lo prendo, pum, pum, pum. Ayer también el aporte solidario quita la posibilidad de que las empresas... Muchachos, nosotros pagamos todos los días aporte solidario cuando vamos a comprar. El 21% de IVA. ¿Saben cuánta plata es al lado de lo que van a poner estos muchachos por única vez? Por única vez. ¿Saben cuánta plata estamos pagando nosotros de aporte solidario todos los días? Miles y miles de pesos. Millones de pesos. Porque cuando vos vas a comprar una lata de atún, un paquete de fideo, un paquete de arroz, una, no sé, hacer algo, comprar algo, un bien, estás pagando el 21% y es un aporte. Y nosotros no salimos a cortar, no lo judicializamos, no nos enojamos, nos quitan un mango del bolsillo, sí, es verdad. Ustedes lo van a pagar por única vez, por única vez. Nosotros ya lo habíamos hablado acá. ¿Quiénes son los que van a pagar? Fíjate estos muchachos, vos que estás renegando en los Facebook, miserable. Lástima, detrás de cada una de estas cosas que yo digo, hay una familia y yo siempre soy respetuoso. Cosa que muchos de acá de Escalada, o pocos, no muchos, poquitos, dos o tres víboras, pegan sin mirar lo que hay alrededor, más no teniendo razón, yo trato de ser respetuosos. ¿Ustedes coinciden con esta gente, miserables, ratas? Y después algunos los veo en la puerta de día fijándose si el tomate Perita en caja marca Cuchuflito vale 0,01 centavo más barato que el día anterior. Ustedes defienden a estos tipos. Fíjate la plata que tienen estos muchachos. Alejandro Bulgaroni, de Pan American Energy Petróleo, 5.400 millones de dólares. En blanco, claro. Marcos Galperín, de Mercado Libre, 4.200 millones de dólares. Que también fue noticia este año porque quiere inventar una manera de hacer plata en tres meses. Paolo Roca, del Grupo Techín, 3.400 millones. ¿Sabés lo que es 4.300 millones? ¿Tenés idea de lo que es esa plata? Seguramente no. Gregorio Pérez Compán, Molino de Río de la Plata, 2.700 millones de pesos. ¿Querés que te pase dólares, en blanco? Dólares. De dólares, perdón. ¿Querés que te pase en blanco Alejandro Bulgaroni de Pan American Energy Petróleo, 5.400 millones de dólares? ¿Sabés cuánto es? 395.172 millones de pesos. 395.172 millones de pesos. ¿Sabés cuánto va a poner con el aporte? ¿Sabés cuánto va a poner? 7.900 millones de pesos. De 395 mil, nada. El 0,001. El 2. Alberto Roemers, el de los laboratorios, 2.400 millones de dólares. Hugo Sigman y Silvia Gold, del grupo Insud Farmacéutica, 2.000 millones de dólares. Grupo Western Gas del Sur, experta ART, 1.900 millones de dólares. Eduardo Neuquian, de Aeropuertos Argentina, 2.000, 1.100 millones de dólares. Luis Pagani, Grupo Arcor, 900 millones de dólares. Francisco de Narváez, ¿te acordás de Alica Alicate que le iba a solucionar el problema a los argentinos? Somos unos pelotudos, nosotros votamos a este tipo. Yo no, ustedes lo votaron. No se sabe más nada de él. Francisco de Narváez, de América TV, el cronista 900 millones de pesos, de dólares, perdón. Julio Fraomeni, del grupo Galeno, 710 millones de dólares. Eduardo Constantini, inmobiliario Nordelta, 690 millones de dólares. Javier Madanes, Quintanilla, Aluar, Fate, 500 millones de dólares. Aluar, falta... Sí. Falta Mauricio una... Macri, esto es una joda. Y familia, Sogma, Peajes, Correo, 540. No, una cosa de loco. Máximo Cabenazzi, tecnología informática, 500 millones de dólares. Lionel Messi, futbolista, 500 millones de dólares, lo ganan un mes. Pedro Blaquier, de Ledesma, que está manchada con sangre, 500 millones de dólares. Alfredo Cotto, aquel que empezó con las carnicerías, ¿se acuerdan? Pequeñas carnicerías de 4 metros cuadrados en los distintos barrios. Hoy uno de los tipos más ricos del país, gracias a Méndez, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Eh? 450 millones de dólares. Alberto Pierri, de Telecentro. Casualidad, ¿no? No es que es casualidad, ¿no? Que Telecentro le pegue al gobierno. Casualidad. 370 millones de dólares. Jorge Horacio Brito, falleció el hombre en un accidente, del Banco Macro, 360 millones. Héctor Magneto, del Grupo Clarín, 320 millones. ¡Muac! Esos tipos, a esos tipos más un grupo más, no llegan a 12.000 personas en 45 millones de habitantes que tiene nuestro país. Les estamos pidiendo que nos ayuden. Les estamos pidiendo que nos ayuden. Y todo el tiempo están machacando que estos tipos no van a crear más trabajo por esto. ¿Sabés cuánto va a poner Héctor Magneto, ponele del Grupo Clarín, que tiene 320 millones de dólares, que serían 23 millones 418 mil pesos, ¿está bien? 320, no. 23 mil millones 418 mil pesos. ¿Sabes cuánto va a poner? De 23 mil millones, ¿sabes cuánto va a poner, Fernando? 468. Nada, muchachos. Nada van a poner. Algo que en sociedades, como ellos dicen, más estructuradas, mejor posicionadas en el mundo, es algo normal. Alemania lo paga. Y lo pagan todos los meses sin chistar. ¿Sabes en qué se va a gastar este dinero? Después, obviamente, ahí está la oposición, el laburo de la oposición. Controlar si realmente este proyecto ley, hoy ya ley, se hace realidad. Ahí tienen que empezar los canales de televisión, los pseudos periodistas independientes, a controlar. Lo tienen que controlar. Pichetto, claro, tiene que controlar. Para eso lo pusieron ahí, es de la oposición. Laura Alonso. El 20% de esto que se recaude, 307 mil millones de pesos, un 20% a la compra y o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Otro 20% a subsidios a las que ellos dicen que no van a producir las empresas. Un segundo 20% a subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas en los términos del artículo 2 de la ley 24.467 y sus modificatorias y normas complementarias, con el principal objetivo de sostener el empleo y la remuneración de sus trabajadores, o sea, las pymes. Otro 20% será destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal a todos los niveles de formación durante la trayectoria educativa y o académica. ¿Sabes lo que está queriendo decir esto? Porque a lo mejor no te lo dicen. Si el hijo de Fernando, que hoy está en la facultad, su hijo va a la facultad, ¿sí? Y en su momento, hoy Fernando, por mérito de él, pero digo mérito y me traiciono, ¿sí? Por la oportunidad que le dan, hará los méritos para seguir laburando, pero cuando se quedó sin laburo y a nadie de ustedes les importó, el hijo de Fernando tenía que estudiar, quería estudiar, necesita estudiar. Pero si no había una moneda para ayudarlo, no iba a poder, iba a dejar. Bueno, parte de esto que se va a recaudar va a ser para ayudar a pibes como el hijo de Fernando o un montón de hijos de los que nos están escuchando, para que puedan viajar, para que puedan comprarse los libros fotocopiados, porque si lo tienen que comprar original no pueden. Un 15% a los habitantes de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana RENAVAP, para fortalecer dicho proceso enfocado en la mejora de la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes. ¿Qué es esto? Porque a lo mejor no lo entendés, te lo paso. ¿Viste cuando vos decís, nada, pero los tienen hacinados? Bueno, parte de este dinero va a ser para que los barrios puedan mejorar, tener mejor calidad de vida y no vivan hacinados, que a vos te molesta. Te molesta que vivan hacinados, pero cuando se les da algo también te molesta. Tenés una contradicción importante. Un 25% de estos 307 mil pesos a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, que también le molesta, porque dicen cómo la izquierda, que usted quería traer el otro día acá, muchacho, no, cómo van a darle dinero a las empresas multicosas que la patria financiera, y votaron en contra. Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional a través de la integración energética Argentina Sociedad Anónima, la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF Sociedad Anónima en forma exclusiva las distintas modalidades de ejecución de los proyectos. Queda establecido que Integración Energética Argentina Sociedad Anónima deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos en nuevo proyecto de gas natural durante un plazo no inferior a 10 años, a contar desde el momento de inicio y vigencia de este presente régimen. Eso, o sea, para el desarrollo de Vaca Muerta. Exactamente. Pero alguien tendrá que controlar. Si yo te doy 10 para que vos inviertas y te va bien, acá te están obligando por ley a que vos reinviertas los dividendos que te dio para seguir proyectando laburo y más gas para los argentinos. El artículo 8, el Poder Ejecutivo Nacional deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados por el aporte extraordinario y del artículo 1 y del destino anunciado en los puntos 1, 2, 3 del artículo 7. El artículo 9 dice: la aplicación, percepción y fiscalización del presente aporte extraordinario estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y se regirá por las disposiciones de la Ley 11.683. Esto ya nosotros ya lo leímos, ya lo comentamos. Anoche se votó, es ley, van a ir a la justicia, lo van a retrasar, le van a buscar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque estos tipos que se quejan cuando echan a un empleado y le hace juicio, dicen, no, lo único que saben es hacernos juicios y es la industria del juicio. Estos tipos, todos estos que yo te nombré recién, más todos los otros que faltan acá, que tienen miles y miles de millones de dólares, inclusive fuera de este país, o se lo fugan, estos tipos tienen armado una forma de laburo que nunca se la vas a encontrar toda, y que van a tienen pool de abogados importantes que van a ir a la justicia y lo van a retrasar, lo van a retrasar, lo van a retrasar, lo van a llevar hasta donde ellos quieren, y a lo mejor, quién te dice, cuentan o no, no sé, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia en su momento diciendo, no, esto es inconstitucional. No les extrañe que pase eso, porque lo tienen armado de esa manera, para hacer vericuetos legales donde vos nunca les puedas tocar el bolsillo. Estos tipos son así. Estos tipos se manejan así. Pero por suerte, la ley se aprobó. La ley se aprobó. Ahora, seguramente, a partir del miércoles, ya tienen las carpetas preparadas, ya tienen los edictos preparados, ya los abogados tienen los maletines preparados para ir a la justicia a pelearla de que esto es inconstitucional. Y seguramente a partir del lunes o martes, que es feriado, el miércoles, te vas a encontrar en TN, en Canal 26, en América, en todos los medios hegemónicos, te vas a encontrar con Zapsay, con todo eso. Zapsay se llama así, ¿no? ¿No? Zapsay, creo sí. Que es constitucionalista. Bueno, te vas a encontrar con todos estos tipos diciéndote lo malo que es para el país esta ley de aporte solidario extraordinario por única vez, que sirve, ¿sabes para qué? Para que la gente en un gran porcentaje pueda comer. La gente necesita, a ver, los dejaron sin laburo, nos llenaron de con la, ¿cómo se llama esto? Cuando te aplican el aumento. Sí, lo dejaron sin posibilidad de nada. De nada. Pero no me sale ahora la palabra, estoy reenojado. Es para que la gente pueda estar mejor. Para que la gente pueda tener algo. Ayer lo hablábamos con Arián tomando una merienda, que vino ayer después de varios días, lo invité a merendar. Inclusive en las familias nuestras pasa, o en ex familias nuestras, perdón. Aquellos que se suman a los beneficios de este gobierno Pero piensan distinto. Que beneficia a planeros, vagos, ¿sí? Aprovechan. Claro, pero ahora que te toca a vos, ¿sí? Que te jubilaste con la jubilación de Cristina y que tenés el subsidio por embarazo hasta el tercer mes y después tenés la tarjeta alimentaria también. Pero yo me la merezco. Yo no soy, yo no milito. Claro. No importa, mejor todavía. Porque si vos te inscribiste y no sos militante y lo tenés, tenés que salir y decirlo. Y cuando vas al almacén, a la carnicería, a la panera, decirle, no, discúlpeme, no es solamente para negros, vagos, planeros. Porque yo soy de la clase media afortunada de Remedio Escalada y a mí también me correspondió. Me dieron el subsidio por embarazo y me dieron la tarjeta alimentaria. Y seguramente me van a dar otros beneficios que hoy no lo puedes tener porque no hay laburo, porque la pandemia no te deja salir de tu casa, porque se cortó la changa, porque la gente no tiene un mango, ¿sí? Y los únicos mangos que tiene la gente, porque hay muchos comerciantes que también se quejan. Mirá cómo le dan a estos negros vagos. Ese negro vago después va y te compra a vos, amigo. Como dirían los pibes del barrio. A vos te compran. Inclusive, los negros vagos, planeros, borrachos, que vos decís, la cerveza te la compran a vos. Entonces, si vos tenés la moral tan alta y la vara tan alta para estar tan enojado, cuando el negro, vago, planero, villero, irresponsable, sinvergüenza, te va a comprar la cerveza o si no, yo a vos la cerveza no te la vendo porque la comprás con la plata que te dio el gobierno. Pero no lo vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque a vos te sirve venderle cerveza al negro, vago, planero, irresponsable, sinvergüenza. Y muchos comerciantes de acá y de todos lados se quejan y dicen, mira cómo mantienen vagos. Bueno, poné un cartel en tu comercio. Yo no acepto plata de planes sociales, de asignación universal por hijo. Yo no quiero esa plata. Me reservo el derecho de admisión y pertenencia. Claro. La guita la agarrás. Y encima los negros, vagos, sinvergüenza, planeros, villeros, negros de mierda, vos te pagan en efectivo. La plata que vos movés todos los días, te la pagan esos tipos en efectivo. ¿Se toman una cerveza? Sí. ¿Se compran un parlante que lo pagan en cuota? Sí. ¿Está mal que se compren un parlante para escuchar música en la casa? O si, che, pero mira, no tienen para comer, pero necesitan y tienen el derecho también a hacer medianamente, mira lo que te decía, medianamente algo feliz, con algo que lo pagan en cuotas, en Mueble Libertad, en no sé, donde sea. Van y lo garpan, van y lo pagan. ¿Con esa plata? Sí. ¿Destinan un porcentaje? Sí. ¿Está mal? Yo creo que no. Creo que no. Vos podés compartirlo o no, está bien. Pero muchachos, termínenla. Nos dejaron un país arruinado. Nos dejaron un país con la inflación, que no me salía recién, sí, más alta de la historia de nuestro país. Más alta que los 70 años de peronismo que dicen ustedes, de los cuales 30 y pico de años fueron golpe de Estado. En solamente 4 años. Golpe de Estados apoyados, financiados por mucho de esto que yo les nombré acá. Fernando Siriliano. Vamos a la tanda y vamos después con la nota. Vamos. GL, Electricidad de Nicogatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos. Atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367. Lanús Este. 1160-89-3554. Good Air SRL. Ventas, proyecto, instalación y servicio de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 1149-91-3232. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Recibimos todas las tarjetas. Envíos a domicilio. 3973-9329. Dardo Rocha, 3974. Remedios de Escalada. Entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas. Almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada. Bedoya, esquina Avenida Rosales. Remedios de Escalada.

mensajitos a través del WhatsApp 1538802950. Nuestra amiga del kiosco Aquí y Ahora, Un Pedacito de Uruguay en Remedio Escalada, Chili Perdomo. ¿Qué tema complejo están tocando? Buen día, buen fin de... Gracias, amiga. Sí, sí, un tema complejo. Nos enfervorizamos, me encanta. Pero son los temas que creo que también en los programas o en las emisoras como las nuestras se tienen que tocar. Yo soy respetuoso de todos los programas y lo que cada uno quiere hacer, pero los medios como los nuestros también tenemos que reflejar un poco la actualidad y las cosas que nos pasan. Del otro lado pueden coincidir o no, y está bien, pero creo que somos parte de un barrio, de la provincia, de un país, donde también sufrimos algunas de estas cosas, y es bueno que toquemos estos temas. Y como siempre, gracias por escucharnos y por bancarnos, ¿no? Porque es auspiciante desde el primer día nuestra amiga La Chili y mi amiguito Barney, ¿eh? Así que un saludo. Desde Castelli también nos están escuchando, ¿eh? Buen día, como decía el Diego, a los periodistas que la chupen, ¿eh? Siempre tan clara mi hermana. Y después, bueno, agradecerle a todos, el chino Rodríguez, Eliseo Rodríguez con la familia que nos están escuchando, a Rafael Mena que también nos están escuchando. Bueno, a todos, más, si quieren manden mensajitos, quienes están escuchando, Marcelo Blanco seguramente está escuchando, así los saludamos. Bueno, les comento, anoche se cerró el anotar gente para los sorteos de las estadías, tanto en Mar del Plata como en Santa Teresita. Ayer hablé y hoy me contestó mi amigo Juanca Lodé, que está en Santa Teresita, allí en Juanca Restobar. Bueno, el Hotel Cerdeña y el Hotel La Escama confirman las estadías. Y también me la confirmó el otro día Sebastián Pesola, Leo Vaca, de Tus Mejores Viajes, la estadía en Mar del Plata. El tema es así, se anotaron 360 personas. 360 personas le dieron me gusta, un like. Like, ¿cómo se dice? Dígame usted, ¿cómo? Like. Muy bien, ahí está, ¿eh? Por suerte lo tenemos a Mati que nos aclara algunas cosas que nosotros pronunciamos mal. Bueno, 360 personas van a participar por el sorteo de las estadías. Una en Santa Teresita para dos personas, con desayuno, más la invitación de Juan Carrestobar a una noche de un par de pintas, como dice Fernando Cirigliano, y alguna pizza especial de la casa, con algún show de streaming o presencial para este momento, ¿sí? Y el otro va a participar por una estadía para dos personas en Mar del Plata con media pensión. Los dos viajes son sin bus. Sin bus. Hay 360 personas anotadas. ¿Vos querés saber si estás anotada o anotado o anotades? Bueno, metete en la página de Escalada y su gente, buscá en fotos y ahí están todos separados, en grupitos de 8, todos los que participan en el sorteo, que lo vamos a hacer el próximo sábado. El próximo sábado aquí vamos a ver quiénes son los que se ganaron las estadías. Ya no podés participar más. Ahora dale me gusta porque te gusta la página, pero ya no podés participar más. Mirá. El número uno, no voy a leer los 360, ¿no? Pero cuando empezamos, el número uno, Norberto D'Angelo, está con el número uno. Y ayer terminamos con el 360, que es Carlos Álvarez del Lago. Mire qué nombre y apellido. Carlos Álvarez del Lago, el número 360, y Norberto D'Angelo el primero. De ahí para abajo tengo mirada a Damián Dinuso, a Gladys Salto, a Rafael Mena, Leticia Belvisotti, Adrián De Sotti, Diego Coria, te voy nombrando algunos, ¿no? Marcelo Pocho Velázquez sería, Martín Servo, Javier Donato, Freddy Carretino, un compañero mío de la escuela, Matías Rojas, Simbat, Lucrecia Lugli, Daniel González, Fabián Severino, bueno, Romina Piñeiro, Jorge Bacaro, Paola Ávila, Marcelo Digiano, el peludo. 360 personas van a participar el próximo sábado, en lo que dura el programa, por el sorteo de las dos estadías. Una en Mar del Plata, media pensión sin bus, gentileza de Tus Mejores Viajes, ¿sí? Seba Pesola y Leo Vaca. Y el otro, el que saca uno no participa en el otro, el otro por una estadía en Santa Teresita. Para dos personas, Hotel Cerdeña o Hotel La Cama, uno en pleno centro de Santa Teresita, el otro frente al mar, más la posibilidad de una noche mágica en Juan Carresto Bar. Este es con desayuno en Santa Teresita, es solamente con desayuno, más la posibilidad de una pizza, una cervecita en lo de Juanca. Bueno, el próximo sábado estén atentos todos, ¿eh? Ayer lo pusimos en la página. Lo vamos a publicar después también el listado, sí, con todos los obvio que participan. Están. Y que yo cada uno se tilde, sí, para saber que está. Claro, pero, no hagan como Cecilia. Pero ya se cerró. No hagan como... Todo esto lo dije recién. Este, no, me estoy convenciendo, bueno, yo, porque me bueno, quiero notar. No haga como Cecilia Villalba, que me dijo, yo no estoy en el sorteo. Sí, tenés tal número, se lo dije hace 3 meses. Claro. Y anoche me dijo, yo no estoy en el sorteo. Sí, ya te lo dije hace 3 meses que estás en el sorteo, así que no molestes. Y me mandó un sticker con abrazos y besos. Le dije, no, a mí los memes no me compran. Acá el sorteo va a ser y se lo va a ganar el que se lo tiene que ganar. Así que bueno, el próximo sábado, entre las 9 y las 11 de la mañana, me voy a poner en contacto para que la gente de las empresas nos manden algo, ¿sí? Por mail, capaz que lo mandan a su mail, para tener, y el sábado hacerle una entrega simbólica. Después ya saben, le pasamos los datos, ya la gente de Santa Teresita me dijo, negro, no sé por qué me dicen negro, pasame los datos, nombre y apellido, le digo en qué fecha pueden venir y ya se preparan para... Y después, seguramente la gente de Tus Mejores Viajes también va a hacer exactamente lo mismo. Y así como cumplió este programa con la bicicleta hace 2 meses, cumple también con lo que pregonó durante casi todo el programa. Esto somos arrancó, como Mauricio, cumplimos con la bicicleta. Arrancó, ya se distendió, ya está, ya se le fue. El enojo, pero bueno, como decía, esto arrancó casi con el programa. Con el número uno, ¿sabe quién está? ¿Quién está con el Norberto número? D'Angelo. Ah, bueno. El ex técnico y jugador de Talleres. Por supuesto. Y le dije, con el 360, que es el último, no hay más ya, Carlos Álvarez del Lago. Toma, mirá vos. Ponete nombre y apellido. Si estamos querés. Tratando de comunicarnos con el técnico de Talleres, que está en la concentración. Allí Rodolfo Fito de la Pica, que se había comprometido a charlar con nosotros previo al inicio. Vale, que cumpla porque le pegamos previo, en bolsa. Previo al inicio del campeonato, que comienza hoy, con Talleres juega a las 17 horas con San Miguel, la primera fecha, jugando la zona A del reclasificatorio para clasificar para el octogonal, este invento que hicieron de campeonato ahora. Talleres necesita ganar este pequeño mundial para poder llegar a jugar la final de un campeonato que ya comenzó a jugar, que ayer empataron por la zona campeonato Almirante Brown y Tristán Suárez, y que durante la tarde Deportivo Armenio, que está con la lista en la zona con Talleres, le ganó la Isla San Telmo 2-0. ¿Eh? Mire este qué resultado, ¿eh? Del Tano Manfredi. Igual el polaco, el rubio peronista, sí, está en el parque del Club Atlético Talleres pintando las mesas para la temporada de pileta y dice, soy el único que nos está escuchando. No, mentira, hay más gente que nos está escuchando. ¿Usted está... la lijó y él las pinta? La lijamos entre los dos, con Matías. Bueno, le agradecemos a Nico Gatti, que donó el cetol, no sé cómo se llama, sí, eso, sí, para darle el color y que... Y quede impregnada y que la lluvia un poco rebote. Y que quede también donó pintura. Quedaron, mire, la verdad, van a quedar espectaculares. Estaban en el fondo bastante descuidadas, pues estaban a la intemperie, lamentablemente. Pero va a haber 15 o 20 mesas. Igual vamos a seguir colaborando. En realidad, nosotros nos sumamos al el llamado que hizo La Vida por los Colores. Y estamos laburando ahí con representando a la 78. Nos siguen llegando mensajitos. Marcelo Blanco, sí, que nos dice, hola muchachos, Macri es un inútil, vino a hacer lo que hizo, la deuda a 100 años, la timba, el préstamo de 60 mil millones de dólares en la bicicleta financiera y la fuga, y que la pague el que sigue, o sea nosotros, pagar el desastre que Macri dejó. Bueno, gracias Marcelito, aquí estamos, haciendo esto que es Escalada y su gente, y se viene, ¿tiene la musiquita preparada? ¿Tiene la musiquita por ahí? ¿Qué me iba a decir? No, que mañana, domingo 6 de diciembre, el Club Social y Deportivo San Martín y la Casa del Niño Monseñor Casanova, que necesitan su ayuda para seguir funcionando, ofrece otra vez la comida, ravioles de pollo y verdura con carne estofada por 300 pesos la porción. La porción. Mañana, domingo 6 de diciembre, se retiran a las 12:30 del mediodía por Marraspín 3548 en Remedio Escalada, donde está la sede del Club Social y Deportivo San Martín. Si tenés más de 65 años, sos paciente de riesgo, llamanos por teléfono que te lo llevamos a domicilio, como yo. Tiene que llamar a, para ir reservando la porción a Julio al 11 30 38 25 81 o a Marisa 11 67 02 94 36. Julio 11 30 38 25 81 y Marisa 11 67 02 9436. Esta información, como siempre, nos tiene al tanto José González, quien es el presidente de el Club San Martín y también el responsable de la Casa del Niño, Monseñor Casanova, que funciona allí, que nos mantiene al tanto de toda esta movida solidaria que tan bien le hace a la sociedad de Remedio de Escalada. Así que muchos eventos que se están viniendo a partir de lo que se está generando. Solidaridad. Por estos momentos, y usted me estaba contando fuera de micrófono lo que ve habitualmente en los retiros de mercadería, ¿no? Cada vez más gente. Ayer a la mañana, o antes de ayer a la mañana, no me acuerdo bien, en todos los colegios, en la 16, la 44, en todos los colegios públicos, el gobierno está haciendo entrega de bolsones de mercadería a los papás de los chicos que asisten a esos colegios. Bolsones importantes de mercadería, inclusive de primera marca, ¿sí? Le comentaba recién a Fernando, y para que ustedes sepan, la fila llegaba desde la puerta del Encre, la escuela media número 10, Héroes de Malvina, hasta la esquina de Bedoya y Manuel Castro. Llegaba hasta ahí, lo vi yo. Eso que ustedes están viendo y que yo les comento, es un gobierno presente, con sus pros, con perdón de la palabra, con sus cosas a favor, con sus cosas en contra, con las que podemos coincidir, con las que no pueden coincidir o las que no quieran coincidir. Pero en eso se gasta mucho del dinero que el gobierno está recaudando o fabricando, como ustedes le quieran llamar. Y ahí no le preguntan a los pibes de qué afiliación o a los padres, no. El chico va al colegio, tiene derecho a la mercadería y eso soluciona y alivia un montón de inconvenientes. Pero bueno, quería a raíz de todo usted, la escuchó ayer a la diputada, no voy a generalizar, porque nunca generalizo. La escuchó ayer a la diputada nacional por el PRO, no tengo el nombre y apellido si usted lo busca por ahí, que es evangelista. ¿La escuchó? No la escuché. Una cosa de loco, una vergüenza. Una vergüenza, no porque sea de la oposición. Esta diputada, que es evangelista, porque sabemos que la mayoría de las iglesias evangelistas del país apoyaron al gobierno de Mauricio Macri, como en Brasil apoyaron a Bolsonaro, como en Bolivia apoyaron a Aide Padilla, pobre la chona, que no me acuerdo sí. Cómo se llama, Alien, no sé cómo era. Esta diputada ayer, cuando se estaba tratando el tema de el aporte solidario, es extraordinario por única vez, que no es un impuesto, es un aporte, pero te le ponen impuestos para machacar y darte manija. La diputada evangelista, no me acuerdo el nombre, dice que ninguna persona sale o salió de la pobreza gracias a la política. El único que saca a la gente de la pobreza es Dios. Dina Resinovsky. Bueno, exactamente, ella, Dina Resinovsky. Dijo la diputada, que es evangelista, que ninguna persona salió de la pobreza por la política, sino que salió gracias a Dios. Que la política no saca a la gente de la pobreza. Entonces digo, esta señora, que como los nuestros también, entró en una lista sábana porque no sabemos ni quién es, como tampoco sabemos quiénes son algunos de los nuestros, ¿qué hace sentada de diputada? ¿Qué convencimiento moral tiene esta mujer para ser diputada y negar dentro del Congreso, sentado en una banca donde nosotros la pusimos, nosotros digo las que lo votaron, para decir que ninguna persona sale de la pobreza gracias a la política? Una aberración, una estupidez, una falta de criterio a la hora de tener una opinión. Y yo le voy a decir a la diputada, y no voy a a generalizar. Solamente le voy a decir a la diputada, ¿cómo me dijo que se llama? Dina Resinowski. Dina Resinowski, que los únicos que salen de la pobreza, gracias a Dios, son los pastores multimillonarios, ¿sí? Devenidos desde Brasil a toda Latinoamérica. Y son, es más, el creador de la Iglesia Universal, el creador de la Iglesia Universal es uno de los tipos más ricos del mundo, dicho por Forbes, ¿sí? Y en Chile hay un pastor, no quiero generalizar. Entonces, este hombre pide el diezmo, la colaboración de los fieles, sí. Y le dice a los fieles que todo eso que recaudó y que le dieron y que le ofrecieron a Dios, que él vendría a ser como el ministro de Economía, parecería de Dios, él lo va a llevar a Jerusalén, no sé a qué lugar, para que Dios transforme todo eso que le dieron, ¿sí?, en riqueza para aquellos que lo colaboraron. Como cuando dio el pan, como cuando Jesús dio claro, el pan. Claro, no, pero Jesús dio el pan, teóricamente sí. Dice la Biblia, sí. Y lo repartió e hizo más pan. Este tipo le está diciendo a la gente que si usted pone 100 pesos, Fernando Sirigliano, él va a ir con sus 100 pesos, los 50 mil, los 30, el pan. Claro, va a Jerusalén, a un lugar, no me acuerdo cómo se llama, y que ahí se va a hacer el milagro para que esos 100 pesos que vos le diste se transformen en 1000, o en 300 o en 400. Dios te lo va a devolver. Y hay que decirle además a la diputada, sí, que dice que la política no saca de la pobreza a nadie, si la saca Dios. Sería bueno, si la podemos contactar, que nos diga, a ver, cuántas personas en el mundo salieron de la pobreza gracias a las iglesias evangélicas y de Dios. ¿Cuántas personas? Y no estoy en contra de la fe, pero dejen de mentirle a la gente, dejen de engañar a la gente, porque la mayoría de la gente que va a las iglesias evangélicas, no evangélicas, a lo que sea, la mayoría de las que va es gente humilde, gente necesitada, gente que necesita un mimo, que necesita que alguien la escuche, que alguien le preste la oreja, que alguien le tienda la mano. Lo hacen ustedes, los felicito. Pero de ahí a venderle el aceite de jojoba, de cachucha, de calachi, de cachancha, vendérselo, porque eso te va a dar sanación, muchachos. Después nos dicen mentiroso a nosotros. Y yo digo nosotros porque participo de política. O que si vos vas a la iglesia de la avenida Rivadavia, no sé mil cuántos santos, sí, 11, y si tocas el manto sagrado que pusieron arriba del techo, vos con eso vas a tener abundancia. Dejen de mentirle a la gente, muchachos. Dejen de mentirle a la gente. Bueno, eso porque uno ya sabe cómo es la mano, pero hay gente que cree en esas circunstancias y se ofrece a ese tipo de lugares y bueno, para nosotros es lamentable, pero bueno, siguen a ese camino de creencia y capaz que a alguno le fue bien y, sí, a este le fue re bien, yo por eso ahora le voy a buscar el nombre a Joao de Brasil. Está entre los 10 tipos más ricos del mundo. Fortunas. Y si ustedes buscan, porque vio que ellos nos cuentan las costillas a nosotros. Bueno, no, mirá la casa del gobernador de Calamuchita. Brasil, en Brasil, las producciones que están nosotros consumimos aquí, de todas esas producciones multi... Sí, Avenida Brasil. Sí, todo bancado por ellos. Todo bancado por ellos. Todos los cines de la Argentina, o la mayoría, se los compraron ellos. Sí. Tienen radios, canales de televisión. Es el segundo... Que está bien, vos invertís si querés, pero después no digas... Brasil es más grande que Globo ya. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la nota? Está complicado, está en el complicado este de la pica, ya vamos a ver si lo llamamos un rota más tarde. Está en la autopista ahí, teniendo problemas con el tránsito, así que vemos de concretar para más adelante. Tenemos hasta las 12 para poder hablar con él, son las 10 y 5, así que hay tiempo para poder hablar un poquito de lo que va a ser la previa. Bueno, ¿le comento taller algo? Porque no me lo aguanto más. Me mandó la foto. ¿Quién? Rodolfo. Vamos a un temita musical. Está muy bien, vamos a escuchar un temita musical y le voy a comentar algo que están haciendo entre dos instituciones muy, pero muy importante. Ahora se lo pongo. Retro, se viene, mire, recargado, full, ¿no? Recargado, vuelve a partir del 21 de diciembre. ¿Un regalito de Papá Noel? Sí, para la gente, a partir del 21 de diciembre de 9 a 12, extra large, claro. De quien quiera oír que oiga aquí por Mosh Radio, programón, digo yo, si no digo yo, ¿quién lo va a decir? Pero vamos a tratar de hacerlo ameno, de jugar mucho con la gente, de que la gente participe, aquellos que quieran. Va a ser el magazine de la gente. Exactamente, sí, ya tengo confirmado, le comenté, ¿no? ¿Alguno de los que están confirmados? Sí, sí, pero sí. Dígalo. Sí, ¿se puede Sergio decir? Mobilio, sí, Sergio gran, Mobilio. Bueno, ya tiene garantizada la parte deportiva. La parte deportiva a cargo de él, para que haga lo que quiera, los días que quiera, cuando quiera, ¿sí? Bueno, la producción general, aunque no va a estar acá en el programa con nosotros, porque está laburando, va a ser de Fernando Cirigliano, como siempre. Toda la confianza. Bueno, en la conducción, no le queda otra que va a marcarme a mí, ¿qué va a hacer? Y estamos ofreciendo espacios a aquellos que quieran. Va a haber bloques, ¿no? Claro, sí, sí. Va a haber un bloque que va a ser destinado a las instituciones de Remedio de Escalada. Van a tener su espacio también. Hay 12 instituciones. Todas van a tener la posibilidad de participar, las que quieran, obviamente. Y además, le vamos a ofrecer, mire, le vamos a ofrecer a... ya le ofrecí a los judiciales de Loma de Zamora. Es un gremio, sí, donde están mis sobrinas, que ellas busquen información, y si alguien quiere tener un espacio de 5 o 10 minutos dentro de quien quiera oír que oiga, lo van a tener también. Vamos a buscar gente que cubra el espacio de lo que sea el Consejo Deliberante de Lanús, de Lomas, de donde sea, información, o que busque información de todo. Al momento. Al momento, claro, tener más información. Vamos a buscar información que tenga que ver con el turismo, más... más cercano a nosotros. El turismo interno, porque así como existe, todos los días. Claro, así como existe Pinamar, existe San Vicente. Claro. ¿No es cierto? O Laguna del Monte, Uribe Arrea, y los pagos de sus vecinos. Sí, sí. De los García. Cerca de Cañuelas. Claro, exactamente. Bueno, armar algo ameno. Y además, va a haber un espacio. Todavía no lo tengo. ¿Qué pasa? No lo tengo confirmado. No lo tengo. Nunca tan difícil, ¿eh? Venga. Nunca venga, tan minuto, difícil. Venga. Es más, anoche estuve mandando mensajes a última hora que ni los vieron. Pasá, buen gran día. Programa, como siempre, aguante Talleres. Y no voy a decir la otra palabra que puso Sergio Movilio, no, porque no. Ya no se dicen esas cosas, Movilio. Ya basta de Olmedo, el Gordo Porcel. Nos tenemos que cuidar, porque aparte, si me acepta la propuesta, esas cosas son las que vamos a pelear y debatir. Seguramente. Era exactamente. Buen programa, vamos Talleres, dice Walter Pardina, que está pintando haciendo, haciendo la vuelta usted. Yo no sé cómo lo aguanta. A mí no, al club. Bueno, Chile que saluda y toda esa gente. A ¿qué más que vamos está a escuchando. Tener? No, no sé, ¿la vamos a tener o no? Siéntese. Vamos a hacer un approach. Ya empezamos acá interrumpiendo un poquito la conversación, ¿no? Agradeciendo de que tengan ganas de seguir construyendo acá en la radio del Barrio Cultural. Estoy con barbijo, por eso se escucha raro, porque esto no estaba programado. Agradeciendo que tengan ganas de multiplicar las voces, de también sumar voces de mujeres en estos espacios, para hablar también de deporte, para hablar de un poco de todo. Hay mucho que hablar, hay una incorporación de una compañía trans en San Carlos, Villa San Carlos. Están pasando mirá, cosas y nada. Poder también hablar un poquito de eso. ¿De eso va a hablar? Un poquito de eso, un poquito de aquello. ¿No te presentaste para que la gente te me escuche? Presento, mi nombre es Anabela Checa, soy integrante del Barrio Cultural, prensa también del club, fotógrafa, algunos me conocen por ahí. ¿Dónde me metí, eh? Y bueno, ¿viste? ya empecé un poquito con ya de todo. Los tiros, ¿no? Sí, ya empecé con de todo. Nada, Mara es una voz que está bueno sumar, porque Mara es la compañera que está incorporada en Villa San Carlos. Y nada, visibilizar también que están pasando un montón de cosas, que hay nuevas identidades y que la inclusión también viene de la mano de la diversidad. Así que, bueno, un poquito de eso. Ese va a ser su espacio. Ese va a ser mi obviamente espacio. Vamos a pelear. Y eso va a ser quien quiero y quiero. Por eso, claro. Por eso sí. El nombre. Aparte nosotros... Para hermoso. Que la gente... Que viene ya antes de Guasora esto. Guasora sí. nos sacó el nombre, venimos del 89. Nosotros, claro, más o quiero menos. Oír que oiga. Ahí en la vieja y querida FM Sur. Ahí arriba de... Como ahí en casa. Esos sátrapas que había ahí arriba. Nosotros empezamos noches. Ahí con quien quiera que oiga. Después apareció Guasora y un montón de... El nombre está en la canción, obviamente. Claro. Pero creo que el primer programa que tenga que ver, por lo menos en una radio comunitaria, de quien quiero que oiga, fue el nuestro, donde el otro día contábamos, cuando llamamos Quien quiero que oiga, la otra historia de un montón de cosas, en ese programa, para que se vaya poniendo a tiro, la primer Quien quiero que oiga, la otra historia de un enfermo de HIV en aquel momento, que era la peste rosa, y claro, supuestamente nos íbamos a contagiar y nos íbamos a morir todos. Y solamente lo tenían los gays. Claro, ¿no? Como se hablaba, sepan entender, y de esto vamos a pelear en su momento, Porque en aquel momento decían, no, la peste rosa, la enfermedad de los putos, te decían. Claro. Así era la agresión. Y de lejos te lo decía. Claro. Claro, y estábamos todos asustados. No queríamos arrimar a nadie. Yo no quería saber nada con Fernando. Después dije, no pasa nada. De eso vamos a charlar. Llevamos en aquel momento a este programa con Fabián Rossi y que no le importaba nada. Y Nito Mancuso, que era el montonero del programa en aquel momento. Claro. Llevamos a una trabajadora sexual. Uh-huh. Para que nos contara, porque entonces dice, no, mira, viste, a ver, la gente que está al otro lado, quiero que entiendan. Dice, no, viste, trabaja de puta. Eso es lo que decíamos en aquel momento nosotros. Sí, sí, sí. O sea, la gente. Hoy, 20 años después. Claro, es una hoy es una trabajadora sexual, ponele. Sí, bueno, sí, sí. Pero detrás de ella hay un laburo, una familia, un montón de sueños. También lo llevamos nosotros a que lo cuenten. Llevamos en aquel momento a una persona cuando también se hablaba, no tanto como hoy, mi hermano falleció hace poco por este tema del cáncer. Y llevamos a aquel quien quiera que hoy una persona enferma de cáncer que era de San Miguel. Mire qué casualidad. Justo, hoy taller con de San Miguel, que nos contaba, y la trajimos a la radio para ver si le podíamos en aquel momento ayudar a conseguir los remedios oncológicos. Y no, nos contó la otra historia de un enfermo que en aquel momento, decir cáncer, no, era. Decía, tiene la papa. Claro, tiene la papa. Esa era la así, palabra. Claro. Bueno, es un poco la idea del programa. Si se da, mire, el primer programa no diga nada todavía. El no primer nada. Programa vamos a tener la otra historia de esta. Pero, chica que está ahí. ¿En primera persona? Al aire. ¿Al aire? Sí, sí, sí. Me sí estoy encanta. Trabajando para eso, me estoy bajando información. Bueno, pero que no se lo pierda de audiencia entonces. No, porque... no, pero no quiero se quemar va, las naves. En su momento se va a saber. Se va a saber, pero ya están los contactos hechos. Wow. La sí, primera entrevistada en este programa va a ser esta señora. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, y creo, y seguramente después lo vamos a compartir todos los que hagamos el programa, que detrás de esta mujer también hay otra historia, que no es la que nos venden todos los días. Nosotros la conocimos allá por el Nacional B del 90 y pico. Claro, no es lo que no diga, si no se van a dar cuenta. Claro, ya. Y si no se da cuenta la gente. Salta la chafi. Claro, salta la ficha ahí. Así que bueno, prepárese. A ver. Me encanta. Es una historia llena de terrible, otras historias también. Terrible. Atrás de ella hay un montón de otras compañeras. Un montón de otras compañeras y también la historia de ella particular, que yo el otro día la estuve leyendo. Impresionante por todos los lugares que pasó esta mujer. Para que tengan una idea de cómo las cosas se están cambiando, no tenemos, creo que hablamos... una vez nada más, o sí. Nos miramos y nada más, no nos damos ni pelota. Lo he escuchado yo sí, más. Sí, sí, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero armando el programa, bueno, ¿quién puede estar? ¿Quién no puede estar? A mí se me ocurrió que Anabela estuviera en el espacio, en la radio, con algo que produzca pura y exclusivamente ella. Yo no me voy a meter, lo que sí le hablaba, yo hay algunas cosas que puedo llegar a disentir y la vamos a charlar y la vamos a discutir, nos vamos a pelear, después nos vamos a ir como chancho. Pero que la mujer... Y este tema tan tenido en cuenta hoy, que nosotros en su momento no lo teníamos en cuenta, o no lo respetábamos, o no lo queríamos ver, tenga un lugar en quien quiere que el género, los Trump, todo eso, va a estar... si, no sé, si todavía no, tenemos una charla a las 12. Podemos confirmar que de alguna manera va a haber una participación en género, no sabemos bien todavía qué, de qué ármelo, manera, cómo. Ármelo usted y me dice, esto es, y salimos al aire así, inclusive si usted quiere que alguien la acompañe y que lo arme con usted, ningún tipo de problema. Bueno, el espacio está, porque creo que tenemos que ir evolucionando todos. Es parte del proceso y digo, antes claro. No se tenía en cuenta, ahora sí celebramos bueno, que sí. Lo que pasa es que ustedes y acá empezamos. Ustedes como nos se piden. Dice, como se dice ahora, no me ayudes, hacelo. Claro, pero. No me estás ayudando, digamos. Bueno, estamos haciéndolo conjunto. Claro, el tema es que el cambio es muy como de golpe, ¿no? Claro, el cambio. Claro. Yo no digo por mí, lo digo en nombre general, de todos. Yo tengo social. Una discusión con mi sobrina. Sí, tema aparte. No, una cosa de lo. Ni hablo con ellas. Y lo toman conmigo en gracia porque yo soy el tío negro o el malo. El malo. Alguien es simpático, digamos. Claro, exactamente. Entonces, juego un poco, porque quiero que me entiendan que nosotros venimos de una forma de crianza, de pensamiento, desde la época que la agarrábamos del pelo y con un palo y la metíamos en una cueva. De ahí para acá cambió mucho, cambió todo, para bien. Eso es lo que yo quiero que ellas, con quien quiera que haga el espacio o ella. Nos enseña a nosotros cómo nos podemos manejar, pero yo discuto con mis sobrinas, por ejemplo, hoy no porque estoy grande y aparte porque me están escuchando en el sur, yo me... ¿Cómo lo puedo decir? Se metió en un lugar... Sí, claro, ahora no sé cómo, ahora no sé cómo salir, ahora no sé cómo salir. El, nada, es el un piropo. Ah, bueno, polémico, te diría. ¿Viste? Digo, ¿cómo me conecto yo? Claro. ¿O cómo sabe la otra persona? Viene caminando usted. Yo, obviamente, con 40 años menos, estaría en 20. Sí. Tipo, hola, qué linda. Venís caminando, te agasajo. Oh, qué linda que sos. Nunca, claro, lo que pasa no que... lo tomé como una agresión. Ahora mi sobrino dice, ¿y vos qué sabes si yo tengo ganas que me diga que soy linda? Y ahí empezamos el tema. Claro, y ahí empezamos. Bueno, todas esas cosas yo quiero pelearlas con ella para que, para un mensaje para la gente. Atraerlo, ¿no? Atraerlo, como dice usted, y aprovechando que está Anabel acá. Una vez, de casualidad, mirando el programa... Usted tiene sus cosas, cuando, no me haga cuando, estuve sin trabajo, este un programa que tenía Moria Casana a la tarde. Sí. Y hablaban Moria de este tema. Y ¿usted estaba en el programa? No, mirando. De casualidad. Y como que le decía, no, si viene un... obrero, alguien que te dice, che, no, eso que, es otra bueno, o te lo dice de una manera. Y Moria miraba y escuchaba a las tres o cuatro chicas que tenía a su alrededor diciendo, no, porque yo, si me dicen de tal y tal manera, no, porque no me gusta que me digan que me toreen en la calle. Y Moria le hizo una pregunta, ¿y si el que te toreó te gustó? ¿Qué pasa? Silencio. Claro, ahí yo quiero llegar. Un silencio, o sea, están las dos partes. Claro, yo. Están las dos partes. No, el grosero. El maleducado. Claro, ese es el y más el otro sí te cabió. Pero mi sobrina no quiere nada. Claro. Mi sobrina dicen que nada. Yo no tengo... Yo porque me pongo en el lado del hombre, no porque yo, que he sido un gran piropeador. Sí. Porque es tu lugar también, claro. Digo. Claro, está bueno, bien. Entonces yo paso, no sé, se te cayó el papel. ¿Qué papel? ¿Qué te envuelve, bombón? Claro. No te dije nada malo. Ah, pero no quiero que me lo digas. No tenés por qué decírmelo. ¿Dónde termina eso? Ahora, si vos pasás por la obra, que también he trabajado en la obra, sí. Pero nunca fui... agresivo en cuanto a decirte, ¿qué haces, mamá, si te agarro? No, esa no, jamás lo haría, nunca lo hice, pero siempre fui de que me estoy metiendo en el quilombo. Para salir, vamos a cerrar. Claro, bueno, esas cosas. Así que tengo que sacar el parlante para que los vecinos se escuchen. Bueno, esas cosas las vamos a charlar con Anabela y las vamos a. Para que el otro entienda más que nada, ¿no? Sí, para seguir pensando y reflexionando las formas de vincularnos, que creo que no hay una. Sino que están en construcción, hay formas que ya no van, formas que estamos creando. Bienvenido sea al espacio de género en quien quiera oír que oiga. Y aparte que como Mos Radio, esto es La Ventana al Barrio. Esta es La Ventana al Barrio, así que bienvenida a las mujeres. Muchas gracias. Exactamente, ahí está, ya está confirmado, ¿eh? Ahí está. No arreglamos el sueldo, pero lo ya grabó, está. Lo grabó, ¿no? Lo grabó, Matías. Está, ya está, ¿eh? No hay vuelta atrás. Está todo grabado. Así que ya sabe, la gente a partir del 21 de diciembre, quien quiera oír que oiga, ¿tiene notas? No tenemos nada. Sí, sí, ahora. ¿Así? Bueno. Vamos a la tanda 3 y ya vamos con el talleres. Vamos. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cingería. Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías, 2714. Temperley, 4298-4984.

a partir de un tiempo no muy lejano, intercambio de actividades, obviamente cada uno con su vida institucional. Como no hay banderas llevando de por medio, no hay intercambio de colores, no, nada. No, nada, cada uno mantiene su historia, su vida y sus colores, pero sí va a haber trabajos en conjuntos. Se tomó la iniciativa entre Unión Escalada Villegas y el Club Atlético Talleres de apoyarse mutuamente en distintos proyectos que van a venir de aquí en adelante. Una señal buena, buena, y que deberían tomar como propia otras instituciones. Basta de, a ver, cuando nos enfrentemos en el básquet, con los chicos, en el papi fútbol, en el fútbol femenino, bueno, en natación ya no, en alguna vez nos hemos compartido distintos torneos. El básquet. En el básquet, bueno. Obviamente, tanto Villegas como Talleres, Talleres como Villegas van a querer ganar los chicos su partido, pero que eso no pase de un encuentro deportivo y no como en algún momento fue una cuestión de honor de que Talleres le gane a Villegas o que Villegas le gane a Talleres. Eso quiere decir que las instituciones pueden seguir viviendo cada uno por su lado. Anóteme esta. Y pueden ir creciendo en conjunto. Exactamente. Trabajos mancomunados. No, anóteme, mancomunados, anóteme. Entre Unión Escalada Villegas y el Club Atlético Talleres en un futuro no muy lejano. Es más, le digo muy... Lo firma esto, ¿no? Lo firmo, olvídese, lo firmo. Talleres y Villegas, Villegas y Talleres van a estar trabajando en conjunto en distintos proyectos que tienen que ver con la vida cotidiana de ambas instituciones. ¡Viva Perón! Agradecemos a Anabela Checa, 10:32 de la mañana aquí en Por Radio, nada, que ya nos sintoniza, que ya nos puso al aire de la gente y la gente nos pasea por aquí, por la calle Doctor Melo 4565 y nos escucha a nosotros, una ventana al barrio. Mire cómo será que quería que aceptara que hoy traje churro relleno. Es grave. ¿Eh? Que nunca traigo. Claro. Hoy traje churro relleno. Así que ahí va nuestro amigo Martínez. ¿Qué anda haciendo por Escalada, Martínez? ¿Todo bien? Muy bien, me alegro. ¿Cómo anda? Buen día. Ahí está, más de calefacción. Lo tuvimos como nota. Lo tuvimos, sí, acá haciéndole una nota. Bien, por eso me gusta la ventana. Chau. Por eso me gusta la ventana, porque nosotros vemos a la gente. Lástima que se retiró la artista. Recién estaban pintando, la ¿no? La chica pintando, está quedando hermoso. Se está embelleciendo el barrio. Y además tenemos la huerta. También ahí, sí, en la puerta del barrio cultural aquí. Y ahí los palitos, hay berenjena, hay tomate, bueno. No diga mucho, a la noche viene, claro, sí, y se lo llevan todo. Hablando de a la noche, ya me hizo calentar otra vez. Bueno, tranquilo. Vio que el secretario de Seguridad del municipio de Lanús, Diego Krabe, está haciendo un libro. Ah, escribe también. Sí, Corre Cagón se llama. ¿Cómo? Corre Cagón. Pero es un libro que le está escribiendo respecto a la delincuencia en las calles de Lanús. ¿Cómo desde su punto de vista, se le está ganando la calle a los delincuentes? Creo que esa es la temática o lo que el libro quiere transmitir. ¿Cómo vine hoy? Hoy vine... Que tengo que dar bien. Usted no va a ser el prólogo, ¿no? No. Bueno, cada uno hace política como quiere y está bien. Y si tiene la capacidad, las ganas y datos fehacientes para escribir un libro con respecto a ese tema, Corre Cagón, lo puede hacer tranquilamente. Lo que sí yo le pediría al secretario de Seguridad del municipio de Lanús, Diego Krabe, que acentúe un poco más la vigilancia sobre Remedio de Escalada. De Marco Avellaneda a Hornos, de Uriarte Hornos hasta Juan de Zamora, más me puedo asegurar, sí. No voy a decir que es tierra de nadie, pero sí, casi. La delincuencia está a full. Y otra, ayer, lamentablemente, donde vivo yo ahora, Ortiz y Machaín, sí. En la casa de enfrente, a las 12 del mediodía, 1 del mediodía, entraron, le desvalijaron la casa. Los tipos obviamente estudian las casas. Saben que no y estudian el movimiento de la seguridad, porque no son estúpidos. Están para eso. Quieren chorear y van, miran el barrio, pasan. Capaz que uno no digo que sea el que vende la bolsita, pero capaz que pasa haciéndose que vende algo y te estudia la zona. Los tipos desvalijaron. En la época marcaban las casas, ¿se acuerdan? Se llevaron todo. Y yo le puedo asegurar, porque estoy ahí, ya prácticamente estoy como jubilado. Ayer vi un patrullero, otras veces lo veo más seguido, ayer vi uno que vino por la denuncia que se hizo. Y, oh, casualidad, tampoco vi ayer, y no quiero echarle la culpa a nadie, a la seguridad del municipio, creo que la vi una o dos veces, cuando a veces pasa 4, 5, 6 veces, tanto por Machaín como por Scalabrini y Ortiz. No estoy haciendo cargo a nadie. Lo que sí digo, secretario, estamos en Escalada, en distintos lugares de Remedio Escalada, y lo podríamos tratar de ubicar, ¿eh? Si usted quiere que está en la producción. Sí, sí. Si nos atiende, porque esta semana la secretaria de Cultura no atendió el teléfono toda la semana. Así que podemos invitarlo a charlar sobre la inseguridad en Remedio Escalada, a Diego Claudi, que es el secretario de Seguridad del municipio. Matías, ¿estás en Talleres? Ya acá está la nota, ¿eh? Sí, bueno, ya estamos. Espere un cachito, porque encima este va a contar cosas de mí y tengo un miedo. Estuvimos tratando, usted estuvo tratando de comunicarse con la Secretaría de Cultura, ¿sí? Exactamente. Del municipio de Lanús. La secretaria se llama Telma Vivoni, sí. La Secretaria de Cultura y Desarrollo Creativo del municipio de Lanús. Muy bien. Esto se tramita a través del ceremonial, sí. Que es el que te gestiona la nota. Hacemos dentro de lo que podemos los pasos como corresponden. Tratamos de tenerla hoy. ¿Por qué? Este programa que pasó el último, no, el anterior, habló la gente de la Feria de Artesanos Manos en Escalada, dando a conocer la problemática que tenían, ustedes lo escucharon. Al otro programa cumplimos, le dimos la palabra, que puede hacer su descargo y comprometerse, al concejal Héctor Montero, para que explique desde su lado qué fue lo que pasó. Él dio su punto de vista, se comprometió a llamarlos para tener una reunión, y ayer me llama la gente de la feria Manos en Escalada, la Feria de Artesanos, que hasta el día de ayer nadie los llamó, y que ellos cursaron mails a la Secretaría de Cultura y todo eso que dijo usted, y que tampoco le contestaron. Nosotros estuvimos trabajando sobre esto. Usted estuvo trabajando sobre esto, Fernando Siriano, para tratar de conectar, y lamentablemente no nos atendieron. Así que lo vamos a seguir. Vamos a seguir igual, ¿eh? Para el próximo sábado, porque no quiero que este cuente cosas mías, ahora lo dejo con el gente Talleres, vamos a traer otra problemática que nació aquí en Remedio de Escalada, más precisamente con los talleres, más precisamente con el galpón del arreglo de máquinas, que supuestamente sí. Lo quieren sacar y cederle una parte a la universidad. Bueno, hay ferroviarios que no están de acuerdo. Vamos a tratar de tenerlos el próximo sábado para que nos cuenten. Ahora sí, todo suyo. El Gen Talleres tiene juicio. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Y en este espacio del programa, donde queremos resaltar un poco la trayectoria de los jugadores que han pasado por nuestra institución querida como es Talleres, hoy que vuelve a rodar la pelotita en la primera B, que esta persona que jugó, que vino casi en silencio desde Claypole a jugar por nuestros colores, y lo estuvo, creo que los 4 años que estuvo en el club, ha dejado la piel en cada pelota que fue a trabar. Él tiene cosas para decir, dice. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a pedir que sea benevolente, pero bueno. ¿Qué título le tiré? El gran piropeador, ¿eh? Marianito Quillutay, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludan desde Escalada y su gente. Gracias por el contacto, buen día. ¿Cómo andás, querido? Hola, Fer. Hola, Torres. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Hola. Gracias a Dios. Hola, bien, amigo. En casa. Hola, amigo, hasta ahora que hables. Qué fenómeno. No, voy a ser cauto hoy. Muy bien, muy bien. Te voy a cuidar. Muy bien, muy bien. ¿Qué de la vida de Marianito por estos días? Y ahora esperando. Estaba trabajando en Zárate con el Chavo Lema. Estuvimos hasta antes de la pandemia, después empezó todo el quilombo, no pudimos seguir entrenando y bueno, los dirigentes decidieron bajar el presupuesto del plantel y de cuerpo técnico, y bueno, Darío Lema no quiso quedarse porque le bajaban mucho el presupuesto del sueldo, y bueno, esperando que salga algo. Algo que sorprendió, porque era hombre ligado a la casa y estaban haciendo una buena campaña, ¿no? Sí, la verdad que cuando me llama el Chavo y me dice que se reunió con los dirigentes, que le iban a bajar el presupuesto, ya desde el primer momento el Chavo me dijo que no iba a aceptar, que se iba a ir, y a los 2 días me llamó que, bueno, que no llegó a un acuerdo con los dirigentes, y bueno, esperando ahora que salga algo. ¿Siguiendo con él como ayudante de campo o ya solo? No, yo voy a seguir con el Chavo, sumando experiencia, así que tranquilo, todavía me falta. Marianito, allá por el 96, cuando el ficha D'Angelo de golpe empezó a ver los partidos de Claypole y veía un par de chicos que se quería traer para Talleres, cuando te marcó y te dijo y te ofreció venir a Talleres, ¿qué pensaste? La verdad que me puse muy contento. Yo estuve con el tío D'Angelo. Nosotros le decíamos en ese momento el tío. Y cuando salió la propuesta de venirme a Talleres, yo estaba en la D, Talleres en la B, y la verdad que contento porque se fijaron en mí, estaba en un club, es más, recién había jugado creo que 5 o 6 partidos en primera, y ya D'Angelo me empezó a marcar, vino a hablar conmigo, hablaron con mis viejos en ese momento, y no lo dudé, cuando me llevaron a Talleres ni lo dudé, me fui. ¿Y con qué te encontraste? Con un club ordenado, un club hermoso, nada que ver la estructura que tenía Claypole en ese momento con Talleres. Creo que hoy Claypole creció muchísimo, pero en ese momento Talleres, la estructura que tenía era impresionante. Al lado del club Claypole, nosotros entrenábamos en una canchita ahí atrás. Y bueno, cuando fuimos a Talleres teníamos un micro ya en inferiores para ir a entrenar a donde queríamos ir, y las comodidades que teníamos en Claypole yo no la tenía en Talleres, así que bueno, fue un paso importante para mí. No habías venido solo, no habías venido con otro muchacho también, ¿no? Con José Canteros. Ahí está. Un delantero. Exacto, que no tuvo tanta trascendencia como la tuviste vos te quedaste 4 años. Sí, yo no me acuerdo si 4 fueron más, no, la verdad que no me acuerdo. Para mí yo estuve más tiempo. Oh. Héctor Torres me hizo pasar toda la vida ahí. No sé, por ahí, dice que jugaste más de 100 y pico de partidos, más de 123 partidos, hiciste 3 goles. Uno por año. Uno por año, sí. No era de hacer goles. Pero bueno, lo tuyo en la cancha era otra cosa. Lo tuyo en la cancha era sacrificio, lo tuyo en la cancha era... Jugaba también. Pero... ¿Cuánto estuvo? ¿Cuántos años estuvo él, me dice usted? Yo tengo anotado desde el 96 hasta el 2000, pues después te fuiste a defensa, ¿no? Después me fui a San Martín de San Juan. Ah, a San Martín de San Juan. Y bueno, bien. En ese 5 partidos jugó bien. 5 partidos, me acuerdo, jugó bien. ¿Cinco nada más? No, sí. fueron más. No, pero te tocó una época en donde muchos chicos eran partícipes de la primera. Estaba Roberto Besazo, Jorge Andújar, estaba Rojas, estaba Pablito Sala, Mambrín. Tenías competencia ahí, Sí, tenía mucha. Estaba Tato Soria. Yo arranqué jugando de lateral por derecha. Después Horacio Videvich me puso de volante central. Y Horacio fue el que te encamina después como volante central y a partir de ahí casi titular siempre. Claro, después de ahí ya no salí más. De ahí seguí jugando de volante central. Algo Horacio vio que me decía que tenía que jugar en el medio. ¿Y qué te queda de aquellos tiempos? ¿Qué te queda como enseñanza que ahora vos podés transmitir a partir de que estás dirigiendo? No, y las cosas lindas y las cosas difíciles que pasamos ahí, Héctor está de testigo, que tuvimos casi 7-8 meses sin cobrar, y bueno, eso me enseñó muchísimo, enseñar a los pibes que todo el ascenso es sacrificio, hay que entrenar. Nosotros a veces nos acordábamos con Pocho, cada vez que me cruzo con Pocho Velázquez, nos reímos porque nosotros a todos le decimos que la pretemporada la hacíamos en el tren. Porque corríamos del chancho que no nos puede agarrar y... Está muy bueno eso. Y como Pablito Sala, que se venía colado también. Claro, sí, y vale. Nosotros justo en la época de Horacio Videvich estaba el profe González. Sí. Y el profe nos decía, vuelan conmigo. Y le decíamos, no, profe, nosotros la pretemporada hacemos en el tren. Claro. Bajamos en una estación, corríamos hasta adelante para que no nos agarre el chancho. Y bueno, todas esas cosas nos fueron marcando, sí, que hoy se la enseño a mi hijo, que, viste, hoy lamentablemente... Mi hijo va a entrenar y a veces lo llevo con el auto por la inseguridad que hay. Nosotros eso antes no pasaba. En el tren íbamos y veníamos y no había la maldad que hay ahora en la calle. Sí. Ya veo que pasa. La sociedad está enferma en ese sentido. Y bueno, uno no escapa a lo que está pasando, ¿no? En el fútbol tampoco escapa en ese sentido. No, por eso estamos todos expuestos a que nos pueda pasar algo en cualquier momento, pero bueno. El otro día estaba... tomamos todas las precauciones. Creo que fue el lunes o el martes que fui al club a la mañana. Fui a la platea y me puse a mirar, el técnico de la Pica estaba haciendo unos trabajos con pelota, ahí con el plantel, y más allá de mirar eso, me puse a contar, Marianito, ¿Cuántas pelotas había en el entrenamiento? 20 pelotas nuevas. 20 claro. pelotas nuevas. De las pelotas oficiales que se usan para jugar los partidos. Y me retrotraía, anotame, me retrotraía sí, otra. A aquellos tiempos donde teníamos 4 o 5 pelotas con gajos de distinto color, porque las arreglaba un señor ahí cerca de la casa de Matías Estampone por el Club Villega. Claro. Las remendaba sí, sí. y con eso entrenábamos. Y el otro día mirar esas claro. 20 pelotas nuevas, yo decía, mirá si con ese grupo de pibes que estuvieron 7, 8 meses sin cobrar y algunos más, nosotros hubiésemos tenido una cancha de césped sintético para entrenar, una cancha como la de hoy de primera. La concentración abajo la tribuna. La concentración abajo la tribuna. Los medios que hoy tiene el plantel para poder moverse, y yo creo que ese equipo hubiese logrado cosas importantes. Pero bueno, es lo que decís vos, todo eso tiene que servir de experiencia, en este caso en el tuyo, para cuando dirijas, volcárselo a los pibes que te toque dirigir. Sí, no, nosotros nos pasó también ahora allá en Zárate con los chicos, que nosotros terminábamos de entrenar, nos íbamos a concentrar y nos sentábamos en el comedor donde teníamos la tele que concentramos para mirar partido, y se miraban partido los 5 grandes. Los demás estaban todos en la pieza jugando a la Play. Claro, sí. Y entonces íbamos, le decíamos a los más grandes, vayan a buscar a los pibes que vengan a ver. Nosotros antes nos pasábamos mirando 200 partidos. ¿Ustedes, hoy los pibes no te miran partido? Mariano, ¿dormías con la pelota sí. abajo de la almohada? Bueno, ya uno nacía con la pelota, sí. Hoy no pasa solo en el CADU, pasa en todos lados. Nos pasa a nosotros con los chicos que salen, terminan de entrenar, agarran el teléfono. Y todo eso se perdió. Nosotros en Zárate nos quedábamos jugando. Yo le jugaba por un turrón a los pibes a pegarle al travesaño. Porque se iban rápido. Entonces lo llamaba a los más chicos, a 3 o 4. No, vamos a jugar. El que le pega al travesaño 3 veces, me paga un turrón. Le obviamente que salía ganando siempre. Le metías el incentivo, ¿no? Porque si no van a, no hacen nada. No, se iban rápido. Sí, y sí. obviamente que terminábamos de entrenar y al otro día tenía 3 o 4 turrones. Ganaba yo. Yo hice lo mismo con el ayudante de campo de Horacio Videvich en Necochea, patearle al travesaño y me desgarré. 4 veces pateé. No, pero me desgarré de verdad, ¿eh? Me desgarré de verdad. Y después, ¿vos fuiste a Mar del Plata? ¿Estuviste en Mar sí. del Plata? ¿Te acordás lo que fue eso? Sí, sí. Pleno invierno. Sí. Pleno invierno. Pleno invierno. 6 de la mañana llegamos al Parque Camet y era hielo. El profe González, el de los kilómetros cortos, pues decía, vamos a hacer 20 kilómetros, pero corto. Como para completar. Claro, sí. Los kilómetros son todo igual. Pero él te decía, viste, una broma. Bueno, llegaba el profe y marcaba la cancha sacando la escarcha. Te quedaba el verde del césped, ahí, te quedaba y marcaba la cancha. Y nos tocó un partido, jugamos un amistoso, que hay una foto por ahí que yo tengo, con Gastón todos y bueno, todos los pibes. Y jugamos un partido. Y antes del partido, el profe González, ¿qué hace? Hacía correr. El largo de la cancha a un ritmo, la parte de atrás del arco, suponete, la primer parte del córner al arco en un ritmo, el otro en otro, bajábamos el ritmo y seguíamos. Bueno, ¿qué hizo Torres? Se quiso hacer el jugador, corrió el largo, como era un trote tranqui, pero cuando picó del córner al palo, me clavaron una puñalada acá en la parte de atrás. Quedaste duro hasta el último pelo del pez. Lo que se reían los muchachos, lo que se reían, pero yo siempre le decía a ellos, no cobraban, porque no cobrábamos. Llevamos la mayoría de las cosas de escalada para poder concentrar, porque no teníamos un peso. Y yo le decía a los claro. muchachos, en aquel momento cuando se hacía esa charla, Videvich era mucho de hacer charlas y que cada uno conociera en parte la intimidad, cómo se movía el otro. Y cuando a mí me tocó hablar, yo le decía a los muchachos, si yo, que soy un tarado, que en mi vida hice deporte porque no pude, porque no tuve la posibilidad, corro con ustedes 8 kilómetros, ustedes tienen que decir, si este, que es el presidente, gordo, corre 8 kilómetros, nosotros tenemos que correr 20. Ese era un poco el mensaje. El juego, ¿no? Claro, ese era un poco el juego. Uno fenómeno. También sí, no. podemos hablar de la pared que estaba atrás del hotel, que también la usaba otro más, pero ya lo habló con el Pocho Velázquez. Pocho Velázquez, con unos cuantos. ¿Se acuerdan? A todos le dice la misma historia. Bueno, pero eso son cosas que quedan grabadas para nosotros. Que Mariano, yo le digo, lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas. Claro, claro, no hay que tirarla al aire. Lo que pasa es que yo quedé odiándolos a todos, este grupo. No pudo subir, claro. No pudo subir la pared. No, enojado con todo cuando me tiraron al mar. Cuando me ¿fue el día de la banana? No. Claro, el día de la banana, cuando me tiraron al mar. ¿Estaba usted, Mariano, también el día de la banana? El día de la banana. Cuando me tiraron al mar, yo ese día dije, no, a esto cada que tenga la posibilidad le voy a pegar. Rencoroso el hombre, Se lo merecía, se lo merecía. Claro, si no le pagaba el sueldo, qué iba a hacer. Che, Mariano, de tanto sí, dale. Fueron épocas hermosas que hoy vale la pena contársela a los chicos hoy que están jugando. Sí, la verdad que sí. De tantos partidos que jugaste, ¿te quedaste con alguno en especial? Dijiste, en este partido la rompí toda, o en este se nos escapó y podíamos haber llegado a otra cosa. No, ahí me queda grabado el otro día, lo vi, lo subieron en el Face, el 4-3 a Temperley, en cancha de Temperley, un día de la primavera. Un domingo a la mañana. Quedó marcado, domingo a la mañana, día de la primavera. Mis amigos armando el asado para irse acá nomás al Parque Pereira y bueno, yo a disfrutar lo que fue después ese partido. Y aparte de cómo vino el partido, Mariano, el partido vino para atrás, vino para atrás casi un tiempo y medio y con jugadores menos, darlo vuelta de esa manera y creo que podían hasta hacer un par de goles más porque lo dejaron, estaban muertos los de Temperley. Estaban muertos, sí, ese recuerdo me quedó grabado y bueno, tengo foto en el diario, eso se lo muestro siempre a mi hijo, le digo, mirá, esto es lo más lindo que me quedó, es lo que te queda del fútbol y los amigos, que hoy juego con el Seño de Talleres, ahora no fui, bueno, por el tema de la pandemia, pero después tengo el Patomo Nacional y Roberto Besazo, que no hablamos, Masi Gómez, Tato Soria, Peloncho, quedó una linda banda que... Peloncho, un hermoso personaje. Sí, fenómeno. Y bueno, esa gente se crió de esa manera y hoy seguimos igual, no es que cambiaron o que nos mandamos mensajes, charlamos, y bueno, eso te queda de todo lo que vivimos ahí en Talleres, que fue una gran familia también. Por eso, resaltar lo que vos decís recién de veteranos, que ha hecho de que este grupo, o varios grupos de muchos jugadores que han pasado por el club, se vuelvan a reunir después de tanto tiempo, y que generen, a pesar de que vos no sos del riñón, pero tenés un amor particular por el club. Sí, sí. Yo estuve poco tiempo en Claypole, jugué 2 años en Claypole, ya me fui a Talleres. Y en Talleres conocí a un montón de gente, un montón de que hoy son mis amigos. El anteaño pasado, fuimos a la fiesta del señor de Talleres. Nos vinimos a las 2 de la mañana de la fiesta y a Pocho lo saqué a las 6 de mi casa. Se me quedó instalado acá en mi casa. Así que, contando historia y bueno, y después lo tuve que llevar a las 6 de la mañana hasta la casa. Hiciste 3 goles, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Los tenés presentes? Uno me parece de cabeza en la cancha Talleres a Defensor de Belgrano, no me acuerdo si era Defensor de Belgrano. Y sí. Los otros dos no. Ese partido se perdió 2-1. Contra Defensores de Belgrano. Que entrené en el segundo palo y me tiré de cabeza. Uno sí me acuerdo, el otro no. ¿Quién fue el técnico en Talleres que mejor quillotay sacó? Y ¿quién? Videvich. Videvich. Videvich, cuando me puso el volante central. ¿Y qué encontró ese, ahí? ¿No? Qué loco ese. ¿Qué encontraste vos en Videvich? Y él ya tenía experiencia, venía de Vélez y bueno, me mostró todo lo que él hacía, me dijo, si vos me haces caso a lo que yo te digo, vas a crecer como futbolista, como persona y como jugador. Y la verdad que él me enseñó un montón de cosas, después con el correr del tiempo él me llamó para ir a Sacachispa, ahora nos seguimos hablando por el Face y la verdad que Horacio fue uno de los técnicos que me marcó en mi vida. ¿Y jugadores al lado tuyo que jugaban... que la rompieron y dijeron, mirá este pibe cómo la rompe y que por ahí el destino hizo que quedara una carrera no tan larga como la que pretendía en principio? Mirá que jugaste con algunos que la movían, Sí, jugué con mucho que con Gastón Tosi, yo la recuperaba, se la va Gastón Tosi, Dudy Pérez, después tuve a Monzón en la Guay, un montón de chicos que jugaron y que yo recuperaba y le daba la pelota a ellos y la verdad que decía, no, estos pibes. Y bueno, hay muchos que siguieron jugando y otros que quedaron en el camino, pero no puedo nombrar a alguno porque son muchos. Son muchos. Tuviste un arquero durante 15 minutos que fue un lujo en tu carrera. Un lujo fue. En Necochea, ¿te acordás? Fue al arco también. Necochea, se lastimó el Pocho Velázquez. El año que vino Morales, estaba, sí, vos sí, estabas. Sí, Morales, sí. Morales, sí, sí, el Morales. El Rosarino. El Rosarino. Claro, fuimos a Necochea y se lastiman. Uno de los arqueros era un pibito rubiecito de inferiores, no me acuerdo el apellido de él. Y el otro era... Córdoba, no. No, mucho más para atrás. No me acuerdo, un pibe rubiecito. Bueno, no sé qué le pasó, se lastimó. Y en el medio de la temporada, de la pretemporada, se lastima el Pocho Velázquez. No. Sí, se lastimó el brazo el Pocho Velázquez. Hacemos fútbol. Arando andamos y con mosquito. No, hace fútbol el equipo, pero no había arquero. Faltaba un arquero. Entonces Horacio Videvich, con el patón, dice, presidente, se anima. ¿Usted va que es el dueño de la pelota? Claro, vaya al arco. Yo fui al arco ese partido, ese entrenamiento. Voy al arco. La primer jugada, era avance. Tirarle al presidente. No, la primer jugada, el avance, Morales, que había venido a hacer 6 goles en un partido, vino a Talleres, le da la pelota y me enfrenta. Y yo le salí con las dos piernas para adelante y lo lastimé. Y viene Horacio Videvich y me dice, lo único que falta, hijo de puta, es que me lastimé al 9. Cuando sale en el diario que el presidente de Talleres atajó para uno de los equipos y que quebró al 9, nos tenemos que matar todos. En Necochea jugamos contra Matadero de Necochea, algo así, que los trajo el Patón Mainardi. Sí, sí, otro loco lindo. Sí, pero otro ¿te acordás la historia lindo. De ese? ¿Te acordás la historia de Morales que erró un penal y después decían los hinchas de Talleres que se había reído y nos esperaron en el club? Claro, sí, que se enojó y nos fuimos después, se enojó, ¿te acordás? Lo fueron a apurar en la semana y se enojó. Sí, me acuerdo. Se enojó, se fue. Se fue. Y después fue a México y terminó triunfando siendo goleador. En todo lado donde jugó. Está lleno de plata ahora. Qué barro, lo que es sí, fútbol, ¿no? Después lo vi por internet, sí. Sí, un fenómeno. Mariano, esas veces que volviste con otras camisetas a jugar contra Talleres, y como hablábamos el otro día con Lino Villordo, a veces el respeto y la admiración por la gente que ha pasado por nuestro equipo, ¿te sentís reconocido? ¿Te han tratado bien siempre? Sí, la verdad que sí, contento porque los clubes, la verdad que en los clubes que tuve siempre me trataron bien, nunca tuve problema con nadie. Y ahí en Talleres sí, la última imagen que me queda ahora fue la de fuimos con el CADU y Miguel Petracona me llama y me quedé hablando en el alambrado y bueno, después me enteré por internet lo que había pasado y la verdad que no lo podía creer. Pero es bueno también eso de decir que bueno que las cosas las has hecho en tu paso por Talleres bien. Sí, yo creo que sí, ahí está Torres, creo que nunca tuvimos problema ni con él ni con nadie del club. Es más, cuando pasó el tema del síndico, que después me llamaron para ir a arreglar el tema del sueldo que me debían, fui, firmé los papeles sin ningún problema, no quería ni sacarle nada a Talleres ni que me den más plata, solo cobrar lo que yo me merecía, que en ese momento creía que me lo merecía. La verdad que tranquilo, agradecido a Talleres por todo lo que me enseñó, por todo lo que viví ahí, lo que me enseñó para vivir hoy con mi familia y con mis hijos, ¿no? No, yo creo que esa generación, que siempre hablamos con Fernando en esto que él llama y creo que es el Gen Talleres, ese grupo de pibes que un día me tendría que poner a hacer la lista con él y lo que tratamos de hacer del programa, de este espacio, es homenajearlos, porque si bien a lo mejor no tuvieron un título a nivel AFA, lo queremos recordar y que la gente de Talleres los recuerde, porque en el peor momento institucional de Talleres, donde no había un peso de verdad, toda esa generación, la tuya, más otros pibes otros años que fueron y también estuvieron, algunos llegaron de otros lados, le pusieron el pecho a una situación que era realmente insostenible, nadie hubiese aguantado. Son los jugadores de la quiebra. Claro, exactamente, el tiempo que ustedes aguantaron sin cobrar, inclusive irse de pretemporada sin tener un mango para dejar en la casa, igual se pusieron la de Talleres y fueron igual de pretemporada sabiendo que la familia acá se quedaba sin un mango. Entonces por eso nosotros y Fernando más que nada los agasaja con traerlos otra vez al recuerdo de la gente, ¿no? Porque fue un grupo realmente maravilloso que fue campeón del esfuerzo en el campeonato que fue la quiebra de Talleres. Sí, es lo que hoy se lo marco a lo más chico cuando nos tocaba dirigir ahora en el CADU y a muchos. Creo que a veces hay que sufrir para después vivir lo más lindo. Nosotros la sufrimos y después, cuando me tocó ir yo de ahí, no te olvidé, me fui a San Martín de San Juan, un equipo Nacional B, que es como dijiste vos recién, de Talleres a tener 6 pelotas, me fui a San Martín de San Juan a tener 20 pelotas. Claro, sí. Vine a Defensa a tener 70 pelotas y bueno, todo el esfuerzo que tuve que hacer en Talleres lo disfruté después a futuro. Y creo que hoy muchos chicos tienen que aprender de eso, o tienen que sufrir para después valorar el doble de lo que tienen. ¿Y después de Defensa cómo fue tu recorrido? De Defensa me fui a Cambaceres. Cambaceres fue una locura porque me estaba por ir a San Martín de Tucumán, me parece que estaba el Negro Roldán. Me parece que es San Martín de Tucumán, sí. Y bueno, no llegan a un arreglo mi representante con los dirigentes. A una semana de arrancar el torneo me llama Lalo Borgarelli para ir a Cambaceres. Voy a entrenar un miércoles, firmo el contrato, el jueves entreno también y el sábado viajo a Junín. El viernes de la noche viajamos a Junín. Y sin conocer a mis compañeros, nada, voy al banco, a los 10 minutos me toca entrar. Así que no sabía los nombres ni de mis compañeros, de nadie. Tuve que debutar en Cambaceres. ¿Y después? Después de Cambaceres me fui a Cañuela, de Cañuela me fui al CADU, del CADU Argentino de Merlo, de Argentino de Merlo me fui a la Guay, de la Guay me fui a Midland, de Midland a Berazategui, de Berazategui volví a la Guay y después volví de vuelta a Berazategui y ahí ya me retiré. Has pasado en total 12 clubes. Claro, 12 clubes con una edad de jovencito. Jovencito, joven, te retiraste joven, ¿no? ¿Eh? Te retiraste joven. A los 39. Ah, a los 39. No, no era tan joven. No, está bien. Haciendo el recorrido. 39. ¿Sí? ¿Ahora cuánto tenés vos? 44. Claro, yo tengo 46. Sí. Bien. 46 dice el presidente que tiene, Mariano. Pero desayuna con... Sí, qué fenómeno. Yo me acuerdo de esos pibes, de todos ustedes, y la verdad, soy un agradecido que me tocó ser presidente del club. En el peor momento, con las mejores personas. Con las mejores personas en todo sentido. Las subcomisiones, los compañeros dirigentes que me acompañaron en esta locura, porque yo nunca me imaginé que podía llegar a ser el presidente del club. Siempre quise jugar en Talleres, jugar de 9, hacer un gol en Lanús y retirarme. Y Chuchi Aimonetti me cagó la carrera. Bueno, pero ya lo vamos a lograr. Estamos tratando de organizar con Javi Pietra el partido de despedida ahí en Veteranos. Ahí va a jugar. Hay dudas. Y va a patear el penal también. Sí. Y va a patear el penal, pero lo vamos a poner, que lo ponga 5 minutos nomás. Claro, que fue lo siguiente. Si no terminamos corriendo el doble. Aldo Noblea me dijo que en mi partido de despedida tiene dudas si voy a jugar, me dijo Aldo Noblea, que va a ser el técnico. O sea que no sabe si lo va a poner. Claro, en mi partido no sabe si lo va a poner. No, dijo, no sabemos, Ana, si vas a jugar ese día. Che, Marianito, realmente un placer tenerte en este espacio que nosotros denominamos el Gen Talleres. Creo que fue muy merecido para nosotros por nuestro saber y entender de que has dejado el momento que tuviste en el club la piel en todo sentido, tanto en la cancha como fuera de ella. Así que desde nuestro humilde lugar, agradecerte por estos momentos, espero que te haya gustado, que la hayas sentido también tan buena como nosotros este momento que estuvimos pasando. Dale, te lo agradezco, Fer, agradecerle ahí, Torres sabe, cada vez que nos cruzamos ahí en la cancha, siempre nos abrazamos, nos saludamos, decirte sí. Gracias, porque la verdad que todo el sacrificio que hicimos, siempre estuviste de nuestro lado, nunca nos diste la espalda, y bueno, y la sufrimos todos juntos, no es que la sufriste vos solo, es verdad. Fue un gran grupo, un gran plantel, y bueno, que siempre dejó todo por Talleres, eso no hay duda. Y bueno, que pronto vuelva al laburo, Marianito. Ojalá, estamos esperando, ya arrancó esto, lo más lindo, que era, nosotros estábamos esperando que arranque el torneo, bueno, ya arrancó, ayer ya estuvimos mirando un par de partidos, así que bueno, mañana también nos vamos a juntar con el Chavo allá en Zárate a ver algunos partidos más, así que bueno, planificando para ver si podemos conseguir trabajo rápido. Gracias y que termines bien el año. Ojalá, ojalá que encuentren laburo, se lo merecen, son luchadores, tienen, más allá de lo futbolístico, un montón de cosas para enseñar con respecto a la vida del fútbol. Vos tenés la suerte que te vas a juntar con el Chavo. Yo voy a tratar mañana de juntarme con Kiko, a ver si consigo para hacer algo. Marianito, querido, sabés que te aprecio, tengo un gran respeto por vos y por todo ese grupo de jugadores que me acompañó en aquel momento realmente muy difícil, que acompañó a Talleres, más que nada. Un gran respeto y algún día lo vamos, así como homenajeamos a los campeones del 25, el 70, 83, 78, 87, 88, algún momento se irá a reconocer el del 2015. Bueno, nosotros tenemos la idea con Fernando, el día que podamos, armar la lista y agasajar a ese grupo de pibes que, si bien no logró un campeonato, logró mantener la camiseta de Talleres siempre en lo alto, defendiéndola en los peores momentos del club. Así que yo te lo agradezco, la admiración de siempre. Y bueno, invitado para cuando vengas a la cancha, que nos avises y te esperamos. Dale, dale, dale. Te mando un abrazo, saludo ahí a toda la gente de Talleres y lo mejor para este año, que bueno, ya termina, pero bueno, Talleres arranca hoy. Arrancamos así hoy. Que desearle lo mejor. Abrazo. Gracias, Mariano, un abrazo. Tanda. Dale, abrazo a todos, chao, chao. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Esas noches de calor,

4242-1539. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508-4202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuotas fijas 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya hoy, llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181, Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Muy bien, seguimos intentando y no nos atiende. No, debe estar con la concentración, sí, con los jugadores. Debe estar, sí. Ya me había avisado que estaba complicado en la autopista, pero bueno, me manda fotos. Compromiso había estado para hablar con él. Vamos a ver si tenemos chance sobre el cierre. Si tenemos chance de poder charlar con el Confito de la Pica. Escúchame. ¿Quiere ver San Miguel Talleres hoy? ¿Quieren ver San Miguel Talleres hoy? Así, pero. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver el partido? Bueno, acá les doy. Va a ser por Zoom. Por Zoom. La gente de Talleres 2.0 haciendo un esfuerzo importante, buscándole la vuelta para que nosotros, que no podemos ir a la cancha, podamos ver el partido. Esto es en directo, ¿eh? En directo. De 16:45 por Zoom. Tenés que entrar un ratito antes para que te den la autorización, ¿sí?, a entrar. Bueno, el ID de reunión es 320. Anotate, vayan a buscar papel, lápiz, búsquense. Es 322. Anóteselo. ID de reunión 322-422-5332. Código de acceso al Zoom 728-562. Reitero, para poder ver San Miguel Talleres hoy desde Los Polvorines, a partir de las 16:45 por Zoom, el ID de la reunión 322-422-5332. Código de acceso, cuando te lo pide, pones 728-562. Va a empezar a girar. ¿Lo va a subir a nuestra página? Súbalo, si quieres. Yo lo subo. Y automáticamente te van a dar el acceso y vos podés ver San Miguel Talleres, Talleres San Miguel por Zoom en directo. Un esfuerzo importante de Talleres 2.0 con Juan Carlos Vilota, nuestro amigo camarero. El camarero nocturno ahí. Y todo el equipo trayéndonos las imágenes del partido en directo. Siempre presentes ahí. Te reitero, agarrá papel. Papel y lápiz. ¿Cómo hice yo? Como hizo Fernando Sirigliano. Talleres San Miguel, San Miguel Talleres. Hoy, a partir de las 16:45 por Zoom. ID de reunión 322-422-5332. Código de acceso, cuando te lo pide, 728-562. Y ves el partido en directo. Tengo más mensajitos, ¿eh? Dígale, a ver. Leticia Paula Belli. ¿Se despertó? Esto es para usted, ¿eh?, que está ahí afuera. Señorita, esto es para usted, este mensaje. Acá nos dicen, Leti Belvisotti, felicitaciones por la nueva incorporación. Bienvenida, Anabela. Sí, todo eso por lo que estuvimos hablando, que vamos a pelear. Y van a dejar de hablar un poco de fulbo, así lo puso. un ratito. Me matás, Héctor, dice, claro, porque como dije que era un gran piropeador. Claro. Bueno, entonces ya. Así que bueno, esto es porque vuelve quien quiera oír que oiga acá por Mosh Radio a partir del 21 de diciembre de 9 a 12 horas recargado. Totalmente. Va a andar muy bien, va a ser la voz del pueblo de Escalada. No, pero nos vamos de la frontera. Está bien, pero a partir de acá, sí, acá va a crear un sentimiento inexplicable, como dice la canción. Bueno, ya se fue el camino. Bueno, ahí vamos a estar. Vamos a... ¿Matías nos va a acompañar? Yo los voy a acompañar los martes y los jueves. Mirá, martes y jueves. Lunes, miércoles y viernes nos deja tirado. El mago va a estar martes y jueves. Exactamente. Coco, a quien le enseñé yo a operar a Coco. Así que. Coco, sí. Coco, el muchacho. Bueno, lo vamos a conocer seguramente en algún momento. ¿Qué más tiene como información? El próximo 10 de diciembre convoca el movimiento vecinal solidario, el Movesol. Aquí nos manda nuestro amigo Raúl Alderete. Lo que se va a hacer en la Plaza Mariano Moreno es el día de la reflexión y difusión de los derechos humanos en Lanús. Aprobado por ordenanza municipal. Exactamente. Colocaremos una placa alusiva a la fecha. Convocan a artistas plásticos a plasmar un dibujo en homenaje a los compañeros desaparecidos. Me había comentado Raúl que hay la placa, está la foto de los 74... desaparecidos del partido de Lanús, por eso el día de la reflexión y difusión de los derechos humanos en Lanús, un encuentro en el espacio de la memoria, el Remedio de Escalada, el próximo jueves 10 de diciembre, 18 horas, la convocatoria para todos los ciudadanos de nuestro pueblo. Qué tema que surgió con Vélez, ¿no? Otro tema que tenemos para pelearnos, ¿no? Pero aparte parece que la historia viene por otro lado, pero al que la mochila lo aplicaron. La justicia va a analizar la responsabilidad de cada uno, pero tiene que ver porque ayer decían que el Club Atlético Vélez Arfiel, gente amiga que nos dio una mano muy grande cuando fue lo de nuestra convocatoria acreedor y nuestra quiebra, tiene en su club la subcomisión y un protocolo de derechos humanos. De derechos humanos y el tema género. Exactamente. Género, que Tacines también lo tiene. Exacto. Queremos comunicarle que se aprobó desde comisión directiva el protocolo de acción para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación por cuestiones de género y u orientación sexual. En el mes de agosto presentamos desde nuestro espacio el primer proyecto y el segundo fue entregado por la Subcomisión de Derechos Humanos. Asimismo, la Subcomisión de Derechos Humanos presentó un proyecto de reglamento. Desde la firma se convocó a diferentes socios y socias para el análisis del protocolo y reglamento. Agradecemos al grupo integrado por Adriana Montenegro, Claudia Rodríguez, Silvina Roa, Celeste Vázquez, Guillermo Araujo, Omar Ciscar, Alejandro Tara Borelli y el presidente del club Alejandro Fresque por el trabajo realizado. Esperamos su correcta aplicación para bienestar de toda la comunidad del Club Atlético Talleres. Y nos acercaron, después lo voy a dejar para quien quiera el que oiga, el protocolo para leerlo, qué significa, para qué está el protocolo en el Club Atlético Talleres y en los clubes que lo tienen como... Y llevarlo al día a día, ¿no? Esto es llevarlo al día a día, porque el protocolo se puede decir de una manera, pero se acciona de otra. Exactamente, aparte la idea es que tanto los profes, las profes, los chicos, los dirigentes del club, todo lo que tienen que ver con la vida diaria, hoy nosotros en el Club Talleres, y seguramente en su momento, como decíamos hoy, esto va a ir avanzando, todos los clubes sepan cómo manejarse ante una situación de discriminación, violencia de género y ese tipo de cosas que no estaba muy arraigada en los clubes. Y que esta fuerza que hay en las calles, pidiendo el reconocimiento de todo este tipo de cuestiones, hace de que los clubes, muchos de los clubes ya tengan subcomisión de derechos humanos y además tengan protocolos que tengan que ver con prevenir o actuar en caso de que haya violencia de género o discriminación. Accionarse a los momentos que se están viviendo, ¿no? También hay clubes que no lo aceptan, Sí, todavía hay clubes que están todos un poco cerrados y no aceptan que haya dentro de sus clubes una subcomisión de derechos humanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como mucha gente, lleva derechos humanos pura y exclusivamente montoneros, dictadura. Sí, a épocas oscuras de nuestra historia, ¿no? Y cuando derechos humanos, está el derecho a salud, el derecho a una buena niñez, el derecho a la alimentación. Maltrato. Exactamente. Tiene que ver, y lo vamos a tener después en quien quiera y que oiga, cuando arranquemos.

La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles. Beltrán 393, Remedios de Escalada, 4-242-6977. Del Valle y Berlucea, 3021 Lanús Oeste. Adhesión, Daniel Dragoni, concejal, Frente de Todos, Lanús. Frapar Construcciones Civiles, losas, carpintería, hormigonados. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 11 33 12 37 35. Furnitures, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placares. Dardo Rocha 4222, Remedios de Escalada 11-4973-2676. Modernos Muebles MFS Furnitures. GL, Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseños e iluminación. Instalaciones eléctricas, asesoramiento profesional. Planificación de obras. Cabour 4427, Remedios de Escalada 4-202-5282. Uriarte 1101, Remedios de Escalada 2-110-8442. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11-41-58-71-89. Mail nglrep@gmail.com. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Y también auspicia nuestro programa Agencia Oficial de Lotería Isidoro desde 1989 en la calle Beltrán. Cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro Beltrán 227 Remedio de Escalada, Instagram, Agencia Isidoro todo junto, Aluminio Sarandí, Puertas Ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4-205-5415, un mail, aluminiosarandí@hotmail.com. Matías, que está en nuestra producción ahí, no puede comunicar todo. Todavía, imposible comunicarse, ¿no? Seguramente debe estar ya reunido con los jugadores, por eso no lo está atendiendo el teléfono. Una vuelta ya pactada con Fito de la Pica, pero bueno, queríamos charlar un ratito con él para ver este tema. Algo que alguna vez falla. No, y puede fallar. Va a ser un último intento sobre el final, sí, pero no creo. Problema, de última, está ocupado, no nos atiende, no. Nada. Hablamos del próximo 10 de diciembre. Y un tema que seguimos desde acá con entrevistados y todo, el tema de la postulación para Defensor del Pueblo de Lanús. Quedaron 6 candidatos en carrera y se va a hacer una sesión especial en el Consejo Deliberante de Lanús para tratar el tema y que de ahí salga la fumata blanca a ver quién es elegido el nuevo Defensor del Pueblo de Lanús a partir del próximo 10 de diciembre. Recordamos que se necesitan 13 votos de los ediles de Lanús, número que en su conjunto está con el peronismo unido. Hoy está todo fragmentado. Juan. Así que no sé, realmente quizás en la primera parrilla, como dicen, no sale la fumata blanca. No me sonría porque no me va a convencer. No sale la fumata blanca. ¿Tiene algo para decir? Se lo voy a nombrar. No, tengo un mensajito. A ver, dígame. Y prepare el ID para ver la transmisión de fútbol. Para Walter Cóceres, me dice, hola Héctor, estoy escuchando la radio como todos los sábados. Sí, es verdad, todos los sábados nos manda gracias un por mensajito. Estar. Muchísimas gracias. Hola Héctor, hola Fernando, estoy escuchando... Bueno, hola Anabela, porque ya suma todo el mundo. Nosotros estamos, somos una comunidad. Hola Héctor, hola a todos. Mira que la voy arreglando, ¿eh? Escuchando la radio como todos los sábados, soy Tito de San Salvador. Muy buena nota con Marianito. ¿Me podés pasar para poder ver talleres hoy desde ya? Muchas gracias. Bueno, ahí le pasamos. Fernando Siciliano, ¿tiene para anotar? La transmisión es por Zoom. Sí. Tiene que bajarse la aplicación en su teléfono o en su computadora. Bajarse la aplicación de Zoom y es el ID que tiene que marcar 322-422-5332. ID 322-422-5332. Dígamelo. Ahí le va a pedir un código de acceso. Despacito, vamos otra vez. ID. Por Zoom. Sí. ID. Sí. 322-422-5332. Ahí le va a entrar y va a pedir una contraseña. Sí. La contraseña son 6 números. Muy bien. 72. Sí. 85. 85. 62. 62. Repito, el código de acceso es 728562. Esto es gentileza de nuestros amigos de Talleres 2.0, de Juan Carlos Vilota y Camarero Nocturno, que van a estar hoy con el Jorge Placeres, que van a estar ahí con la transmisión en directo por esta vía de comunicación. Muy bien, ahora en un ratito antes de irnos, se lo vamos a reiterar para que toda la gente que quiera y después pueda, usted lo va a publicar. Este, tiene que bajarse la aplicación de Zoom. De Zoom. Del Zoom. Exacto. Eso van a Play ¿cómo es? Play Store. Play Store, ahí está. ¿Cómo es, Matías? No, lo dijo bien, Fernando. Play Store. Estoy aprendiendo de usted. Muy bien, Play Store. Ahí está. Lo baja de ahí. Cuando tiene el instalado, aprieta, le va a pedir el ID que Fernando les dio, después la contraseña y van a ver Talleres San Miguel. A partir de las 17 horas. Claro, ustedes tienen que entrar antes para que le den el acceso. Exactamente. Si todos entran a las 17, no le van a poder mandar a todos juntos. Entonces entran, como dijeron ellos, 16:45. Obviamente yo no lo voy a escuchar porque no tengo paciencia cuando me equivoque. ¿Y no camina por ahí? Yo me pongo loco, no escucho. Yo me pongo nada. El camino, yo me voy. No, ¿sabes lo que hago? Miro el Face y cuando alguno pone gol de Talleres, digo, qué bueno. Pero no escucho nada porque me pongo loco. No puedo tirar piedra, no me puedo pelear. Claro, la nada, cadena no, se ¿contra me quién discute? Nada. Claro, con nadie. Harían. No me da y miedo. La tribuna está tranquilito, usted se pone de un costado ahí, sí, pero. Camina también ahí. Sí, porque uno va bajando. Claro. ¿Le digo los 6 candidatos? Dígame. ¿Le digo de dónde viene cada uno o no? Dígame, no hay problema. Con el expediente 501 está Antonio Lopreaito, que es dirigente masista. No tengo ni idea. Directamente de el masista. Directamente masista. Del masista. Ah, masista. Masista, directamente de la línea de el que hoy es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Mire usted. Después está el doctor Alejandro Gorrini, que va por la reelección, que estuvo en los micrófonos de aquí de Escalada de su Gente. Muy bien. Que es el que termina su mandato. Después un candidato independiente, que es Darío Ramón Arias, que se postula tanto para defensor del pueblo como para defensor adjunto. Y si hay más también. Después con el expediente 509 está nuestro vecino, representando al Frente de Todos. Hombre de la 7A de Lanús, nuestro vecino Hugo Jorge Durán, quien también estuvo en los micrófonos de Escala de su Gente, que también se postula. Y que está laburando, anda recorriendo los barrios. Como defensor del pueblo de Lanús. Sí. Después está con el expediente número 514, la señora Perla Ivonne Brosson, que también se postula del lado independiente, también para los dos cargos. Bien. Y con el expediente 515. Quien estuvo en los micrófonos el sábado pasado con nosotros, el multifacético Luis Antonio Ventura, que se postula tanto para defensor del pueblo de Lanús como para defensor del pueblo. Que se postula y dijo que no va a ir a rosquear con nadie. Es más, que a él lo. Si lo quieren votar, lo voten. Si no lo quieren votar, no lo votan. Cuando le preguntamos quién lo apoyaba, porque esto era rosca política, dijo: a mí me apoya el pueblo de Lanús, dijo. Pues claro, si me quieren, me votan, y si no me quieren, no me votan. Muy sencillo. Cortita y al pie, ¿eh? Dejó varios títulos que después no analizamos porque yo me tuve que ir, pero. Pero dejó títulos que yo me estoy preparando para esto. Le comento que la confitería del Club Atlético Talleres reabrió sus puertas. Un trabajo de higiene realmente importante. Muy remozado y muy lindo está quedando. Muy lindo, muy lindo. Y los que quieran hoy, pueden ir a ver el partido a la confitería del club en pantalla gigante. Eso es la información que tengo. Me dijo Walter Pardiña que estuvo ayudando a conectar los aparatitos para que la gente pueda ver el partido. Pantalla gigante, muy lindo, mantelitos blancos, todo muy lindo. Así que los que van a ver el partido, nada de subirse arriba a la mesa, arriba a la silla. Y consuman. Negros. Claro, consumen. No, consumen la gente, toma un cafecito, una cervecita, una gaseosa, algo toma viendo el partido, obviamente, sí. Y si gana, se quedan 2 o 3 horas más ahí festejando. Está bueno que se consuma. Los precios son accesibles. Accesibles al bolsillo del socio y a la situación que estamos viviendo. Y si va por el club y quiere tomarse un cafecito, un juguito, algo, hágalo, porque la gente hizo una inversión importante. Creyendo en nuestro club, así que qué mejor que consumir dentro del club algo. Nosotros ahora ya volvemos otra vez al cafecito, al chiste fácil, a la cosita que hacíamos siempre. Y están volvemos a las presenciales ya de vuelta. Exactamente, hubo reunión presencial de la 78. Lindo momento, pasamos el jueves pasado. Coméntelo. con el dígalo. Estando con los chicos de la olla de los martes y jueves, los chicos de la hinchada, la. Por eso es distinta a todas. El momento emocionante también, porque verlo a nuestro amigo Rolando. Quebrándose otra vez, como aquella vez cuando cerraron el me club. Me dijeron que alguna vez fue un violento. Sí, que se subió ahí y el club estaba cerrado, agarró el micrófono y dijo, no lo voy a permitir. Y quebrándose. Un fenómeno. El tipo agradecido y una obra impresionante, casi única. 25.000 raciones o porciones o cenas, llámelo como cena quiera. Cena solidaria, como le quiera llamar. Que dio la gente del barrio para el barrio mismo. A ver. Y lo que se interactuó con la gente, ese, porque vos podés en un ámbito decir, bueno, le doy la comida y no sabés ni quién es el que viene. En estos tiempos de pandemia, entre lunes, miércoles y viernes de la vida por los colores, martes y jueves por los pibes, la hinchada, la distinta toda, como le llaman ellos, se creó un vínculo con la gente, que hoy nos vemos en la calle con alguno y nos saludamos. Y claro. Y ya sabemos quién es Juan, y sabemos quién es Marta, quién es Rosa, sabemos todo. Todo lo que se puede, obviamente, saber en un trato cordial de todos los días, ¿no? Bien por el club como institución que le dio lugar, bien sí. las lágrimas del doctor Longoni, siendo representante del Círculo Vitalicio, diciendo... para algo sirvió lo que estuvimos haciendo en estos momentos, que de ser el bastión, porque si no hubiera estado lo de Vitalicio, quizás no se podía hacer de la manera que se hizo. Y en principio la idea era, si el club a lo mejor no accedía, por lo que fuere, hacerlo, se iba a hacer en la esquina de Rosales y Timote con madera, con leña. Madera y leña. Se iba a conseguir donde se pudieran las ollas, todo eso, pero bueno, el club accedió. Con Buen Tino. Vitalicios accede a facilitar y eso sirvió mucho porque los días de lluvia, frío, teníamos agua caliente, agua fría, lugar para con todas las los comerciantes para cocinar. Que ayudaron, como el caso de nuestro auspiciante de Refribán, que dejó la cocina a un precio casi de costo. Sí, la gente de Frigorífico Ancona. Por eso a veces nosotros comentamos de nuestros comerciantes. Oscar compremos de Autoservicio Talleres. Oscar de Autoservicio Talleres, la gente de Ancona, la gente de la panadería La Santa Fecina, que donó todos los días de la semana, de lunes a viernes, el pan a Pelé, al negro Pelé, Pelé Barrigo, que donaba la verdura, a Carlitos Díaz, que se cansó de traer mercadería, a Quique Calavia, a los hermanos Direse, bueno, cantidad de gente, a la gente de Escalada de Pie, que también acercó mercadería en 2 oportunidades y mucha mercadería. Bueno, a todos, en algún momento se va a hacer una lista y un reconocimiento general, ¿no? Lamentablemente se cortó, no porque no haya necesidad, sino porque el club ya empezó a funcionar y lamentablemente esto... se tenía que cortar de plano porque ya las actividades van llenando los espacios y no hay lugar para poder hacerlo. Pero creo que le iban a seguir desde el barrio, ¿no? No, lo que tengo entendido es, por ejemplo, La Vida por los Colores lo está haciendo ahora en forma interna. Se contactan con los representantes de las actividades, los responsables de las actividades, y les preguntan, a criterio de ellos, quiénes entienden que son los chicos o las familias que a lo mejor de determinada actividad están pasando un momento más complicado, más difícil, se arman las bolsas y se le entrega al representante de la actividad y ellos la distribuyen a las familias que ellos entienden que las necesitan. El martes pasado, que fue la última cena preparada en el club por parte de los pibes de la hinchada, la mercadería que ellos tenían y que les quedó, armaron bolsones y las entregaron al otro día para que la gente por varios días tenga mercadería en su casa para poder cocinarse. Calculo que también van a tener una iniciativa o armar bolsones, o como usted decía, porque lo escuché alguna vez a Carlito decir, que a lo mejor lo terminaban o seguían con esto entre Febrero y Manuel Castro, lo estarán analizando ellos. Y después también, si bien no fue en el club, otro reconocimiento que hay que tener es para los pibes de Manuel Castro, también, que también una vez por semana. Eran los sábados claro, a mediodía, ¿no? Entonces estaba lunes a viernes y el sábado los pibes de Manuel Castro, en la esquina de Manuel Castro y Los Patos, cocinaban esa noche también. O sea que prácticamente de los 7 días a la semana había 6 que estaba la cena cubierta para todos los vecinos de Escalada que lo necesitaron. Un trabajo realmente impresionante. Yo creo que entre todas las ollas que hubo en Escalada y se repartieron más de 50.000 cenas o almuerzo solidario. Un trabajo realmente impresionante. Insisto con esto. El barrio asistiendo al mismo barrio. Y Talleres cumpliendo, perdón, que, Fernando, sí, que en algún momento cuando iniciamos la vida en la agrupación Talleres 78, una de las premisas fue de que Talleres saliera a cobijar, o como quieran llamarle, a la gente de Escalada, que a lo mejor por un motivo, por otro, económico o el que fuera, no era socia del club, pero que sí tiene sentimientos para con el club, porque no es necesario ser socio para decir yo a Talleres lo quiero, o soy hincha de Talleres. Hay mucha gente que no puede pagar una cuota. Bueno, en aquel momento, en la 78, se habló de salir socialmente a vincularse con el pueblo de Remedio Escalada. Bueno, a través del trabajo de la agrupación La Vida por los Colores, y los pibes de la hinchada, Talleres logró eso. Y logró también que las mentes se fueran abriendo y que mucha gente que a lo mejor en otro momento no hubiese querido, aceptara de que Talleres tiene que cobijar a la gente del barrio como institución madre, ¿no? Como corresponde. Así que muy merecido, y por eso el detalle de, como dicen en la canción, distinta, la hinchada de Talleres es distinta a todas. Cerramos la tanda y volvemos. GL, Electricidad de Nicogatti, ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos, atención al gremio, Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este, 11-60-89-35-54. Good Air SRL, ventas, proyecto, instalación y service de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 11-4991-3232. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Recibimos todas las tarjetas. Envíos a domicilio. 3973-9329. Dardo Rocha, 3974. Remedios de Escalada, entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas. Almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada. Bedoya, esquina Avenida Rosales. Remedios de Escalada. Estudio Contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos CABA y Provincia de Buenos Aires, 15-4491-5249. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos. 5252-6868, 5219-0802. Heladería Montego, Beltrán 105, Remedios de Escalada. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas y 45 gustos más. Delivery 4-202-6171, 4-202-7709. Laboral Salud Avellaneda. Medicina para empresas, Beruti 51, piso 1, departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional y laboral, 4201-3513.

El otro día me contaba. ¿Jugaron el partido? Ah, no, no lo vio. No, jugaron los veteranos el otro día a la tarde, tres partidos. Primero con All Boys, después con un equipo de la isla de Ibicuy, allá por Zárate, que vinieron con el Colorado Osvaldo 10. Ah, mire usted. Y después con otro equipo. Bueno. Campeón con Talleres en 83. Claro, me comentaba el Negro Pereira, que también estaba con Osvaldo 10, que jugaban la UTA. Claro. Vivanco. De 4. Mire. De 4. No sé qué partido estaban jugando. El equipo, supuestamente, donde jugaba Vivanco, perdía 2-0. Y que el Negro Pereira le dijo al técnico, ponelo de 9. Si total, 7-0, 20-0, lo mismo. Y lo puso, terminó ganando 7-2 con 5 goles de Vivanco. Mirá vos. Que era jugador de la qué UTA. Detalle, qué detalle. Que era jugador de la UTA. Bueno, no sé qué pasó, hubo un parate. El padre termina, supuestamente, según me cuentan, llevándose a Vivanco, argentino de Quilmes. Pero jugó en Talleres. ¿Eh? Era cifrero de Talleres, Vivanco. Bueno, no sé, yo le cuento la otra historia. Sí. Se termina yendo argentino de Quilmes, llevándoselo de la UTA, sin, bueno, todas esas cosas, ¿vio qué pasan? Bueno, terminó siendo campeón y goleador con argentino de Quilmes. Terminó siendo campeón y goleador con Fénix, excursionista. Con excursionista. Bueno, donde fue goleador y campeón. El último campeonato estuvo en Almirante Brown. Claro, y hizo muchos goles. No fue el goleador, hoy está en entraba taller. En el segundo tiempo. Y además la última incorporación, creo que usted lo tiene ahí, es Federico Ortiz López, que viene de River de Paraguay. De River de Paraguay, que acá jugó en Armenio, que hizo 18 goles con la camiseta de Armenio, que en el primer amistoso que jugó hizo un gol. También. Otra carta. La última. Que llega de la mano, lo digo porque me lo comentó. El que lo incorpora, lo trae o lo presenta es Adrián Souto. Exacto. El Consejo de Fútbol obviamente evalúa los montos, creo que se ponen de acuerdo, como siempre, los que siempre ponen la mano en el bolsillo, para que el pibe se quede. El técnico aceptó, es un delantero más, al técnico le viene bien, con la trayectoria que tiene, goleador en todos lados. Ojalá que se empiece a dar. A los que tienen miedo, le digo, toco madera. De visitante a San Miguel le ganamos siempre. Le van a decir que culpa mía ahora, ¿no? Le ganamos siempre. No diga, no. Con Defensores Unidos, no, se lo digo a usted sí, que sí, es. Sí. Con Defensores Unidos de Zárate perdimos siempre. Pero en los enfrentamientos que tuvimos en la B, de 3 partidos le ganamos 2 y empatamos 1. Armenio, nieto nuestro. Sí. San Telmo, está bien, está venimos arriba. O sea que tenemos perspectivas de pasar. Lo que sí la gente tiene que saber que son partidos. Hoy jugamos de visitante. Después venimos de local con Defensores Unidos de Zárate. Sí. Vamos de visitante con Fénix. Sí. Vamos de visitante con Deportivo Armenio y terminamos de local con San Telmo. El primero. Solo el primero. Talleres está en la zona A. Según algunos que conocen el tema, es una buena premonición estar en la zona A. Y bueno, si es en la así, zona B está en Argentina. ¿Quién se lo dijo? ¿Lorgin? Un amigo suyo, En la zona B, por ejemplo, están Argentino de Quilmes, sí. La Guayurquiza, Flandria, Colegiales, Los Andes y Sacachispa. Sí. Son todos difíciles. Ayer, por ejemplo, comenzó el octogonal por el primer ascenso, que Almirante empató con Tristán Suárez, que eran las dos vedettes. Sí. Del... ¿No era que ellos iban a empezar? Bueno, después... empiezan ellos, después juega Comunicaciones, Villa San Carlos y justo José de Urquiza con... a Casuso, que le ganó el partido pendiente la semana pasada a Argentino de Quilmes. A Casuso es el peticito. Sí, el que yo me voy de la reunión, yo no quiero estar más. Pero es ese que es amigo suyo. No, amigo suyo es. Que no quiere estar más en la comisión de torneos porque no le aceptan el que él quiere. ¿Es verdad lo que dicen? Debe ser, no sé, es cosa que se comentan. ¿Quiere probar? Vaya y pregunte. No, usted es el que hace deporte. No. Yo soy un simple y colaborador. Hace lobby desde afuera y terminan aprobando como él jugaba. Son 11 horas 59 minutos. La reunión era a las 12, ya está. Sí, no hay vuelta atrás. Muy bien. Quedó grabado, ¿eh? Sí, está grabado. Aparte está grabado. Bueno, si querés escuchar a Talleres hoy por Zoom. Si por querés favor. Ver a Talleres hoy por Zoom, gentileza de Talleres 2.0, de nuestros amigos... El camarero nocturno y Juan Carlos Vilota. Camarero nocturno. Sí, camarero, el ID 322-422-5332. 322-422-5332 y el código de acceso es el 728-562. 728-562. Dentro de un ratito lo vamos a publicar. ¿Cómo se hace? Perdón, siga. Dentro de un ratito lo vamos a publicar en la página. ¿Cómo se hace para que la gente vea nuestros gestos? Y en cualquier momento ponen la cámara. Sí, acá. Obviamente. Veo que hacen. Ya está la guitarra, está todo preparado. Muy bien. ¿La va a gestionar en la novena? Muy bien. Gente, esperemos que lo hayan pasado bien, que les haya gustado una vez más el programa, más allá de las opiniones políticas que uno tiene y que siempre son de bajada de línea. Es así, nací así, me voy a morir así y después de muerto voy a volver. No, y ahora después de lo de sábado más tiempo tiene, así que... No, ahora tengo más. Pero bueno, esperemos que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias Matías Datri, que está en la operación técnica, musicalización. ¿Tiene un temita para producción. Irnos? ¿Tiene? Ah, bueno, listo, nos vamos. Preséntelo usted. Tengo un tema que... ¿Suyo? Sí, mío, que grabé en Neuquén, en Villa Pehuenia, en este viaje que hice. Y bueno, nada, eso, estaba muy inspirado en esa zona. Perdón, ¿no? ¿Siempre el viaje lo inspira? Va con... Es que esto es el mismo viaje. Ah, el mismo viaje. Sí, es un viaje que hice que duró más o menos 2 meses, en el cual un tiempo lo compartí con Anabela, por Córdoba. Mire usted. Y donde grabé 5 canciones. Ah, muy bien. Y esta es la quinta. Ese video. Es un momento, Matías. Es suyo, chau. Crece el árbol, semilla dentro, brote sabio, cuerpo eterno, hoja techo, viaje interno, somos Mosh Radio.